¿Me oye? No se te oye nada, tío. Se te oye con mucha interferencia. Joder, a ver si para... voy a probar a otros. ¿Qué has dicho, tío? ¿Qué? ¿What? Bra, Parece Parecen los padres de Snoopy, tío. A A ver, ver. habla, Sebas. Hola, hola. Un poco mejor. Al menos se oyen las frases Se enteras. te oye las frases, pero es que con bastante mal, ¿eh? Voy a reiniciar. Momento de duquesa de Alba. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, el único podcast que se caga en la puta madre de Skype. El que te habla es Raúl y como siempre está mi compañero Sebas. Muy buena gente, menos los que han hecho Skype, que son unos inútiles. Está con nosotros también Rayo García. Hola chicos, aquí estoy, siempre cuando acudo a vuestra llamada, siempre. Muy bien. Y hoy tenemos una invitada, sí, he dicho muy bien, invitada muy especial. Está con nosotros Clara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco cansada de Skype también, pero bueno, bien. Bueno, el Skype es lo que tiene. Encima hoy somos dos frikis y dos murcianos. Efectivamente. Toma ya, sí. El podcast que está con todas las minorías. Y bueno, Sebas... ¿Para qué negarlo? Exacto, ¿para qué negarlo? Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los dos grandes temas del momento, que son básicamente el peliculón de Batman y sus amigos Superman y Wonder Woman, porque en realidad es eso, la peli de Batman y luego el resto, y también la segunda temporada de Daredevil, la serie original de Netflix, que, en fin, si os gustó la primera, ya la segunda podéis verla ya, al fin del resumen de Daredevil. Genial, muy bien, bueno, grandes temas para el programa de hoy. Pues nada, si queréis vamos a empezar con Batman vs Superman, la nueva película de Warner, con Zack Snyder al mando, como director. Y bueno, así, a vos de pronto, ¿qué os ha parecido esta película? A ver, Clara. A mí me ha gustado mucho. No fui con las expectativas muy altas, porque sé lo que pasa después, pero salí del cine muy contenta y disfruté muchísimo toda la película, que al fin y al cabo es por lo que pagas la entrada. Uh-huh. Bueno, Rayo, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, a mí ni fu ni fa, la verdad. Yo estoy aquí estoy en desventaja, sois tres contra mí, pero bueno, podemos hablarlo y ya al final nos peleamos como en la peli. ¿Eh? Pero bueno, me dejó las mismas sensaciones que El Hombre de Acero, en realidad, que es que el principio no me interesa demasiado cuando hablan, básicamente, y cuando llegan las hostias, pues sí me interesa más. Pero bueno, no creo que sea tan mala como se ha dicho y a lo mejor tampoco tan buena como se dice. Yo estoy ahí en un punto medio. Uh-huh. En tierra de nadie, ¿no? Como en Suiza. Sí, sí. Muy bien. Soy la minoría... Soy UPyD. ¡Oh! ¿Esos quiénes son? Y bueno, Sebas, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, si es que ahí me deja decirlo, yo estoy también en una situación... un poco intermedio, porque ni me ha parecido un peliculón como le ha parecido a unos cuantos fricazos, ni me ha parecido una puta mierda como le ha parecido a otros tantos fricazos. Yo estoy en que tiene es una película que tiene cosas que están bastante bien y cosas que están bastante regular. Pero en general el gran defecto que le veo a la película es que no es para todos los públicos. Mientras que Los Vengadores es una película que sepan más o menos de cómic, la puedes ver perfectamente. Esta fui a verla con mi primo y básicamente y cada dos por tres tenía que explicarle a este si esto quiere decir tal o esto quiere decir cual. Y él, ah, vale, pues nada, venga, tiramos. O sea que no es para todos los públicos y no me refiero solo al hecho de que es una película un poco más adulta. Vale. Bueno, pues yo, mi opinión es que me ha encantado. O sea, me lo he pasado genial. Yo creo que es una película muy divertida, muy fiel a los cómics. He visto aquí al mejor Batman. Tiene sí, un gran personaje que es Wonder Woman y yo salí muy contento. Yo sé que, o sea, no es perfecta. A ver, en el mundo solo existe una película que es perfecta, que es Mad Max. De ahí para abajo, sí. Todas son imperfectas. Ahí también estamos de acuerdo. Claro, claro. Ahí estamos todos de acuerdo. Son por la justicia, claro. En eso. Ese es el tótem. De ahí para abajo, todas son imperfectas. Pero bueno, yo creo que para mí, una cosilla que vamos a hablar ahora, pero por lo general minucias. Y bueno, pues si queréis vamos a empezar un poquito comentando, no sé, pues los personajes. Si queréis, bueno, vamos a empezar obviamente pues por el prota, por aquí, por el amigo Superman. ¿Cómo lo habéis visto en esta película? A ver, Rayo. Pues a mí, pues en la línea del anterior, ¿no? Yo creo que es de la Trinidad es el que menos me convence la versión que le han dado esta vez, porque es un Superman intensito, ¿no? Un Superman un poco deprimido, un poco... Es poco empático. Yo creo que el problema es ese, que no te importa mucho el personaje. Y entonces a lo mejor choca mucho con la imagen que yo, por ejemplo, tengo de Superman. Pero bueno, yo creo que el problema es la visión más problemática que tiene Zack Snyder de un superhéroe es de Superman. Batman y Wonder Woman creo que más o menos los consigue, pero Superman le cuesta, yo creo, vamos, acercarse a la imagen de Superman que todo el mundo tiene en la cabeza, al menos. Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que aquí, de todas maneras, te diré que mucha gente en este país está como a la que brinca con Superman, porque este país no es muy de Superman. Bueno, claro, obviamente, sí. Eso es cierto también. Superman España es el héroe americano. Somos... A ver, perdón, Clara. Que Superman es el héroe americano. O sea, Superman es muy americano. Claro. Entonces, en un país como España, un héroe tan perfecto, por decirlo así, como que no encaja muy bien. Uh-huh. También en lo que dice Sebas, que es que queda un poco como el malo, en realidad, en la película. Uh-huh. ¿No, Sebas? Creo que decías eso. No, iba a decir que he dicho que en España que somos de Marvel. Ah, sí. También. Bueno, también, sí. Somos de PlayStation, de Coca-Cola, de Disney y de Marvel. De todo lo fácil. Entonces debo de ser extranjera. Porque soy de DC, de Pepsi. Y bueno, aquí al amigo Batman, interpretado por Ben Affleck, que anda que no corrieron ríos de tinta cuando salió la noticia. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido el mejor Batman hasta ahora. Incluso cuando salió la noticia tampoco entendí por qué la gente no lo veía. O sea, podía entender que era por la actuación de Daredevil, que bueno, eso es una catástrofe, pero ya no solo culpa de Ben Affleck, sino pues de la dirección, del guión y de absolutamente todo. Pero a mí me gustó mucho que lo escogieran porque me parece que incluso físicamente es muy Batman de la serie animada y muy Batman de los cómics. Uh-huh. Y luego, bueno, la actuación me ha gustado mucho y ha sido el único, no solo Batman, que ha habido bastantes Batman buenos, sino el único Bruce Wayne que me he tragado. O sea, que realmente me ha parecido que estaba en la piel de Bruce Wayne y no era como algo que tenía que hacer para complementar el papel. Entiendo, sí, sí. Sí, yo lo he visto sembrado al tío, o sea, las escenas de acción, que es mucho lo que le echan a la gente en cara, pues sobre todo a las películas de Nolan, que si no sabe pelear, que si es un Batman que solo da codazos, yo aquí lo he visto sembrado, o sea, la escena del final cuando está peleando con los mafiosos, bueno, tremendo. Sí, esa es la mejor escena, parece sacada de un videojuego de Arkham. Sí, ya que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que el referente ha sido ese, sí. Sí, sí. Es que cuando nos imaginamos a Batman peleando, nos lo imaginamos como en Arkham. O sea, dando hostia a mansalva y un poco también como Daredevil. O sea, peleando de verdad. Sí. Y esta es la primera vez que creo que lo vemos tan así. Sí, a mí como Batman me convence Ben Affleck. Como Bruce Wayne me falta verle un poquito más. Pero como Batman, de momento, yo creo que hay material para una película en solitario de Batman interesante. A ver, sí, si... Además, Ben Affleck tiene ya escrito el guión y quiere dirigirlo. Sí, sí. Así que, a ver si le dejan. ¿Qué están diciendo? Estoy seguro de que su película va a ser bastante mejor que la película que hemos visto. Hombre, Ben Affleck es buen director. Casi por eso, sí, sí. Es mejor que actor, sí, es mejor director que actor, sí. Y bueno, aquí al amigo Heisenberg, bueno, ¿cómo se llame? ¿Cómo es el nombre? Ah, del actor. Jesse Eisenberg. Joder, he dicho el de Breaking Bad. Parecido. Sí, bueno, parecido, sí. Aquí esta especie de Lex Luthor, ¿qué os ha parecido? A ver, Sebas, ¿qué te ha parecido? Las cosas como son. No sé qué les pasa para hacer a Lex Luthor en las películas, que siempre hacen una cosa que menos Lex Luthor lo es todo. O sea, personaje estridente, payaso, ridículo, que odioso, porque en todas las películas en las que ha salido Lex, me han dado ganas de matarlo a palo. pero no porque se... Pero porque son personajes ridículos. Luego lees el Lex Luthor de los cómics y todas sus versiones son... yo qué sé, o jefes criminales, o jefes científicos, o empresariales, o yo qué sé, una persona que impone, que es súper lista, coño, llega a ser puto presidente de Estados Unidos, aunque eso tampoco... Bueno. En fin, aquí tenemos a Rajoy, tampoco significa gran cosa. Pero que eso, a ver, como villano me ha valido. Ahora, como Lex Luthor, nah, cero. Es que yo ¿sabes qué teoría tengo? Yo creo que se han liado y han querido hacer una mezcla de los diferentes Lex Luthors que hay y han querido meter el de este de Crisis Infinita, que era uno como más joven, que era un genio. Sí, el de Crisis Infinita es hijo de Lex Luthor, ¿no? El Lex Luthor Jr. Claro. No sé, yo sí que te diría eso, que sí que... ¿Sabes también qué ayuda yo que a mucha gente, que, para que mucha gente lo haya martirizado este tío? Que el doblaje es muy malo. Sí. Que la vocecilla que le ponen, ¡hola, no sé qué! Es muy... ¡hostias! Cuesta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero... Sí. Se hace pesado. El actor es igual de irritante, ¿eh?, en la versión original, creo yo, porque... A ver, este tío siempre hace el mismo papel, que es básicamente el mismo, ¿no? Un señor... Un poco Woody Allen, tiboteante y tal... Pero es que yo creo que aquí es que en esta película no pega mucho. A mí Lex Luthor es lo que menos me gustó, porque me sacaba mucho de la peli. Yo creo que está muy sobreactuado para respecto al resto del tono de la actuación del resto de personajes. Me parece raro que nadie le dijera, oye, ¿no ves que los demás casi ni actúan? Y tú estás como, has ganado el torneo de sobreactuación. A mí me irritaba mucho. Sí, no sé si encontré que le daba el aire un poco diferente a la película, para que no fuese tan sobria. Entiendo que está sobreactuado, por supuesto, pero le daba el aire un poco más... la chispa, no sé. A mí sí, pero es un acercamiento más como Joker, ¿no? Más que Lex Luthor, ¿no? Es acercarse al personaje, a ver, como para hacerlo un... Sí, bueno, realmente yo mucha gente dice que lo veía como Joker y yo no lo llegué a ver como Joker, porque realmente cualquier personaje que sea malo y se ría, no me parece que sea... Claro, claro. Pero... Pero sí que, no sé, leí que en el casting original iban a coger al actor de Breaking Bad, a Bryan Cranston, y que lo tenían casi fichado, y que a Jesse Eisenberg lo iban a poner de Jimmy Olsen, que al que se cargan al principio de la película. Spoiler. Eso sí que hubiera sido un película. Sí, bueno, a ver, avisamos desde ya. Una cosa, chicos, avisamos desde ya. Esta película es, este podcast es totalmente full spoiler, ¿vale? Vamos a decir todo, hasta que matan a Han Solo. Bueno, pues lo iban a coger, pero... Y bueno, y que Zack Snyder lo que quería hacer cogiendo a una cara conocida como Jimmy Olsen y cargárselo al principio era que nadie se esperara que se lo fueran a cargar. Pero después de tener una charla con el actor, pues lo habló con su mujer y le gustó... O sea, le decidieron darle ellos el papel de Lex Luthor sin que el actor hubiese hecho la audición para ser Lex Luthor. Y entonces ya cambiaron el guión y el papel totalmente para encajarlo como ellos querían. A ver, me parece muy fuerte que haya sido el director unánimemente el que ha elegido al actor cambiando el guión. O sea, ¿en serio? Vale, ahora sí, me acabo de convertir en detractor del director. Ahora mismo. No sé hasta qué punto fue así, pero bueno, es lo que yo he leído, no sé si en Sensacine o en Cinemanía, en alguna así. Hombre, yo no me imagino a Bryan Cranston haciendo el mismo tipo de actuación. Claro, era otro papel diferente para él. Claro. Me lo imagino yo haciendo Meta de color verde. Y bueno, si queréis al resto de actores, como los habéis visto, aquí al amigo Jeremy Irons, haciendo aquí de Alfred. Bien, correcto. Para mi gusto sale poco. Pero bien. Sí, un poco ahí de abuela de Batman, me gusta esa visión de Alfred. Y bueno, aquí a la amiga Lois, que también le han llovido palos por todos lados al papel, ¿qué os parece? Para mí el problema de Lois no es la actriz, es que le da el personaje es estúpido. Sí, yo creo que ¿sabes qué pasa? Que creo que no lo han entendido a Lois Lane, porque es de, vale que Lois Lane es siempre el personaje al que Batman va, el que Batman, igual que Superman, va a salvar. Sí. Pero es que ya roza el ridículo a veces. Sí, se pasa un poco de damisela en apuros, sí. Claro, yo entiendo que es a veces demasiado damisela en apuros. No sé, yo en la parte final me pareció que habría quedado bastante guay cuando ella, cuando por decisión suya, que además es una decisión estúpida, tira la lanza de Kryptonita a la piscina. Sí. O sea, después cuando luego Superman, vaya a buscarla. Sí, cuando Superman la saca y ella la coge, pensé, no lo van a hacer, pero hubiera estado guapísimo que se cargara ella a Doomsday. Aunque fuera por detrás, puesto que no tiene poderes, pero a los otros tres entreteniéndolo y que ella se cargara a Doomsday, porque yeah. ¿Por qué el único que no puede coger Kryptonita es el que tiene que coger la Kryptonita para matar? O sea, claro. Es que yo, de hecho, yo estaba pensando, oh, joder, pues igual le mata Wonder Woman. Lo estaba pensando. Sí, pues yo estaba en el cine y le dije a mi amiga que estaba al lado, le dije, es que hacen buena pareja porque son Lois y Clark los dos igual de gilipollas. No tiene sentido. Pero bueno, quiero decir, lo solucionan más o menos bien, pero que me hubiera gustado que Lois Lane hiciera algo en la película, y me parece que ese algo podía haber sido cargarse a Doomsday. Uh-huh. Bueno, hace que es Lois es básicamente la causa en la que gira en torno un poco todo. Porque, claro, aparte de tener esa investigación que no sé si ha sido cosa, yo creo que ha sido cosa del guión, en el que al final la acaba en nada o en casi nada, no sé muy bien en qué acaba. No sé si tengo que ver otra vez la película, a ver si en la edición extendida se explica mejor. Pero luego está el hecho de que ella, como dice Superman, ella es su mundo y ella es la clave en la que haría que Superman se volviera un malo psicópata dominador del mundo. Sí, eso, ¿sabes? Mira, eso, si queréis, bueno, vamos a entrar ya de lleno con la película. Eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentas, con esa escena en el que, sí, señoras y señores, aparece Flash con una armadura, que porque le dice que Lois Lane es la clave y que Batman siempre tuvo la razón. ¿Cómo interpretaste ese momento? A mí me pareció un poco Flashpoint. Un poco no, muy. Es muy DC, eso sin duda. Ese momento yo creo que es el más DC de la película. Que el público se quedó con la boca abierta, los que no habían leído un cómic en su vida, claro, porque es muy muy hardcore eso de sí, golpe. Sí, no, la gente, yo te digo que un amigo mío que encima le gustan los cómics de Flash, aparte de que no pilló que era Flash, se quedó totalmente catacroker. Y de hecho hay gente que dicen, a ver si es que Batman tiene es vidente, o sea, tiene poderes de precognición. Es que la escena del sueño se las trae, yo creo. Pero sí, podrían haber dejado un poquito más claro que era Flash, yo creo, para... Sí, es que es un guiño que no acaba de... Yo la primera vez no pillé que era Flash. Exacto, eso me refiero. Lo pillé la segunda vez que vi la película. Yo porque lo leí en internet. Si no, no... Porque cuando sale Flash más tarde, creo que no lleva ni... Lleva como perilla, ¿verdad? Cuando se le aparece en el sueño, o me lo he inventado. Creo que sí. Y en la otra escena sale sin... Barba, creo. Bueno, no me acuerdo. En la escena de más adelante. No sé. Hombre, se supone que es como una especie de Flash del futuro. Futuro, o sea, sí. Probablemente le han puesto así como barba o perilla como para hacer que es alguien más adulto. Y sobre la escena, la verdad es que yo me quedé flipado. O sea, me llevé como 2 o 3 minutos en plan de ¿what the fuck? ¿Qué es esto? Porque claro, concatena la visión del futuro de Batman. Con esta aparición, que por cierto, yo no creo que es que Batman tenga visiones del futuro, sino, o sea, que sea evidente, sino el hecho de que Flash viajó y por alguna obra de los viajes en el tiempo le llegó esa visión de ese futuro. Claro, o sea, claro, yo entiendo eso, claro. Futuro. Claro, es lo más lógico. Pero ya creo que es cosa del doblaje, que el mensaje que le transmite Flash a Batman no se entiende. De hecho, yo me costó mucho entender que decía Lois Lane. De hecho, yo estaba entendiendo Stais Lane y yo no estaba entendiendo absolutamente nada del mensaje. Stais Lane. La verdad, entonces, que se escuchaba fatal. Sí, hombre, entiendo que tiene que escucharse raro porque va, o sea, viene del futuro y es una cosa lejana, pero que lo podían haber hecho que se entendiera un poco mejor. Mm. Eso habría ayudado, creo. Sí, puede ser, ¿eh? Porque este sí que tiene un par de momentos que son un poco... Como, por ejemplo, a ver, luego si queréis ya vamos a hablar al final de otra vez de ello. ¿Habéis visto esa escena eliminada que han puesto ahora por Facebook? Sí, que la pusieron 3 días después de que salga la película. ¿Para eso ponen la película? Ya, tío. Y luego... Pero ¿sabes qué me pasa? Que yo me alegro de que no la hayan puesto porque es que ya la gente ya habría salido echando fuego por la boca. Bueno, Que es desconcertante ya total. Es la, el desconcierto total. Claro, que se supone ¿qué que pasa es, en esa escena? Que supone que es que los soldados entran en la nave esta kryptoniana que se ha estrellado. Se supone cuando está Letch fabricando a, bueno, a Doomsday. Y está, como, él en una especie, como una ensoñación, hablando con una especie de demonio que ya la gente le ha sacado por ahí que es un demonio de Apocalipsis. O sea, como que a través de no, eso... No, la gente la ha sacado, no, es que es él. O sea, demonio, sí, es... La forma que tienen los cuernos y todo eso es igual que un general o algo así de Darkseid, que tiene un casco como con cuernos. Lo que pasa es que directamente sale como un monstruo con sí, cuernos. Digamos. Sí, mira, es, ¿os acordáis en Tierra 2 el tipo aquel que mata a Wonder Woman al principio? Sí, Steppenwolf. Es ese tío, Steppenwolf. Para que sepáis. Ese es. Sí, de hecho, y aparece lo de lo que son las cajas madre. Sí, sale con tres cubos y claro, la gente... Claro. Y desaparece. Claro, y claro, claro. Si muestra eso y luego no sacan nada, o sea, ya es otra escena más por la que la gente la va a poner a parir la película y va a decir, pero qué puta mierda es esta. Claro, claro. Es que yo, claro, es lo que pasa, como que si ya de por sí la gente salió un poco catacroker de joder, porque en el futuro hay una especie de avispas gigantes voladoras. Claro, con esto ya es que ya había sido ya demasiado ya. Es que yo los sueños, me gustaría que en vez de una versión extendida hicieran una versión sin sueños, ¿eh? Porque se pasan la, se pasan la mitad de la película soñando y cuando sale Kevin Costner ya en una montaña yo ya digo, joder, pegaros ya que si no os pego yo. Ahí se nota que Christopher Nolan es productor. Sí, sí, sí. Creo que en esta ya es su último trabajo, que no sé si quieres está acreditado, me parece. No estoy seguro. En los créditos sale, ¿no? Sí, aparece. Eso ah, va a decir, eso va a decir. Vale, vale. Uh-huh. Lo que sí es la última que va a hacer bandas, o sea, la última peli de superhéroes que va a hacer banda sonora Hans Zimmer. Sí, sí, eso sí que no entiendo por qué. Y me ha dado mucha pena, porque esta banda sonora me encantó. Dice que está hasta los huevos, que acabó muy cansado o algo así, no sé. Sí, que lleva un montón de años haciendo bandas sonoras para pelis de superhéroes y que ya quiere cambiar. Pero el otro señor con el que ha hecho la banda sonora, Junkie Excel, sí, es muy bueno, ¿eh? O sea que sí, es el de Mad Max. Sí, es el de Mad Max, sí. Sí, sí, sí. Y además sí, se nota que el tema de Wonder Woman es suyo. Sí. Joder, sí, qué maravilla. Sí. Mola un puñado, ¿eh? O sea, yo me lo pongo por las mañanas antes de ir a trabajar ahí. ¡Venga, vamos! A mí me ha encantado, ¿eh? A mí ese momentazo en el que pega un... es que es un cambio, es un tono bastante distinto al todo el resto de la película. Y la verdad, me encantó. Y sobre todo el Wonder Woman. Yo tengo la teoría de que le dejan 5 minutos más peleando a ella y se carga Doomsday. Ese fue es un momento maravilloso. Yo fue el momento en el que se me puso la sonrisa en la cara. Aparece ahí con el escudo y la espada esa banda sonora. Cuando salva a Batman con los brazaletes. Sí, sí. Momentazo, sí, sí, sí, sí. Y luego también, a ver, ¿qué os parece la manera en la que presentan a la Liga de la Justicia? Porque la gente está diciendo de, joder, es que son un montón de trailers en medio de la película. A mí no me pareció, no sé, me parece, o sea, entiendo que queda un poco como fuera de la película, pero tampoco me pareció que lo hubieran hecho corta y pega. No sé, a mí me pareció bien. Sí, a ver, el problema de esto es que DC está intentando hacer Los Vengadores nada más empezar y estamos acostumbrados a otra cosa. Claro. Entonces es como que de golpe nos ha metido en un mundo así, que a algunos nos puede gustar menos, a otros más. Pero vamos, que tanta información de golpe, pues eso. Parece que Lex Luthor se la haya hecha a la Liga de la Justicia. Le dice, mira, con estos símbolos, ya puedes, estos símbolos ponemos en los disfraces y mira, y estos van a tener película. Sí, sí. Y Aquaman tiene buena pinta también, aunque no aguante la respiración. Aunque está aguantando la respiración, tiene buena pinta también la película. Yo tengo una teoría de que en realidad es Lex Luthor el que reúne a la Liga de la Justicia. Sí, sí. O sea, joder, si es que se lo pone en bandeja. Es que se lo pone casi en bandeja. Si es que creo que hasta Lex estaba esperando a que Batman le robara los datos y todo eso, ya que él sabía que Bruce era Batman. Vamos, yo estoy casi que digo, no sé. Que por cierto, vosotros qué especulación tenéis, cómo sabe Lex Luthor que Clark Kent es Superman, aparte de lo obvio de las gafas. Y que Batman es Bruce Wayne. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en la primera, aparte de que en la primera película, si te acuerdas, que Lois Lane mágicamente descubre que es él, sea, pero en cero coma preguntando a dos personas. Yo pensé, si cualquiera se pone a investigar un poco, lo saca. Claro, encima es que yo creo que la primera película, a mí por lo general, me queda bastante claro, que más lo dijimos aquí, que no es esta identidad secreta, realmente. Lo único, que ¿cómo coño descubre todo el mundo que Ben Affleck es, bueno, Bruce Wayne es Batman? Porque ellos Luthor sabe que es él. Sí, y Wonder Woman también parece que lo sabe. O sea, aquí todo el mundo sabe, conoce la identidad de todo el mundo. A ver. Sí. Es que es que no deja de ser una razón cutre para que se peleen. Que Lex Luthor está detrás de todo y lo sabe todo y ya está. Claro. Bueno, es un recurso de guión bueno que se puede aceptar. Sí. Hombre, a mí eso me gustó. Que fuera la razón detrás de todas las. Los mensajes ocultos y todas las pajas mentales que tenía Batman, que lo van encendiendo. Un personaje que ya de por sí está asqueado del mundo y de todo, y tiene a Superman entre ceja y ceja, y encima el tío este va echando leña poco a poco hasta que explota y directamente se pone en modo berserker y que si me lo cargo, que me lo cargo. Ajá. Sí. A mí me gusta. Sí, yo también diré una cosa, que a mí lo de que eso, que aparezcan los digamos, que en la Ley de Justicia en vídeos, que no me parece mal. Porque es que si no, el otro recurso es que saque un móvil Wonder Woman y estén todos en WhatsApp. Están destruyendo Metrópolis. Y Flash, LOL, el otro pone un icono de una mierda. ¡Ahora voy! Pone muñequito corriendo. A ver, yo esa escena la veo, bueno, en realidad... La del sueño de Batman y la aparición de Flash y la de los vídeos en las carpetas, para mí son las tres escenas post-créditos que tenía que haber tenido la peli. Claro, claro. Tú eso lo coges y me lo trasladas a después de los créditos y para adelante. O sea, ya no la gente, vamos, hubiera flipado en colores. Yo creo, y la película no hubiera quedado tan confusa. Porque esas escenas son de lo más confusas, porque claro, sí, porque claro, los lectores de cómic sí pillan que la visión del futuro es sobre Darkseid, que el tío que se le aparece a Batman es Flash, que quiénes son esos personajes que aparecen en esos vídeos, pero ya te digo, yo a mi primo le tuve que estar explicando todo el rato esa escena. Digo, mira, no, ese es Flash, que es Abeja del Futuro. Mira, ese es en realidad el símbolo de Darkseid, que es un malo y tal y cual. Y a los vídeos otra vez. Le dije, mira, son los de la liga. Venga, va. Ya los conocerás. Tú déjate llevar, disfruta de la película y luego me preguntas. A mí tampoco me parece necesario saber todos esos datos mientras estás viendo la película. Que, hombre, la disfrutas mucho más si lo sabes, pero tampoco me parece que sea imprescindible saber que este es el símbolo de Darkseid, que la C es de Cyborg. Creo que puedes pasar y ver la película y entenderla sin saber esas cosas. Hombre, bueno. Bueno, ¿quién forzó el límite para mí, eh? Yo aquí creo que ya han forzado, porque tú, por ejemplo, tú cuando ves Vengadores, en la escena post-créditos ves a Thanos, tú puedes deducir que, bueno, es el que mueve los hilos, que este va a ser la leche por la manera que sonríe, pero bueno, tampoco te está preguntando más cosas. Pero yo creo que para mí aquí sí que, para mí, sí que han forzado un poco la máquina, un poco le da la credibilidad de lo que puede o no pillar un espectador random, vamos. Pero bueno, lo han forzado muchísimo. Mucho. Por eso digo que he dicho que esta película no es para todos los públicos. O sea, habrá mucha gente que la vea y por esas escenas que es que no te explican y no saben nada y tampoco te llegan a explicar quién es Wonder Woman, aparte de que es una tía que tiene más de 100 años, no te dicen quién cojones, ¿eh? O sea, no te explican la mitad de las cosas. Es una... Si os ponéis a pensar, en realidad es que no te explican casi nada de nadie. ¿Cómo sabe Lex lo de la identidad secreta y lo de estos superhéroes? ¿Quién cojones son? ¿Quién es de la visión? ¿Quién es Wonder Woman? ¿Qué es lo que le ha pasado a Batman? Claro, yo lo veía y me pongo a pensar. Digo, vale, pues esto se explicará en la película de Wonder Woman. Esto se explicará en la película de Batman. Esto se explicará en la película de la Liga de la Justicia. Pero la gente que no sea tan fricazo como nosotros, lo ve... Y dice, ¿esto qué puta mierda es? Que no explican nada. Y por eso yo entiendo perfectamente que la película vaya a hacer bastante menos número que la de los Vengadores, que cualquiera de Marvel. Bueno, de números, si queréis, hablamos un poquito al final, el tema de la recaudación. Bueno, pero sí, vamos. O sea, tienes razón que sí que son cosas que, joder, la gente al final sí que puede. Bueno. Ya me entendéis. Sí. Cuando sale Cyborg, yo creo que más gente reconoce a los parademonios que a Cyborg, ¿eh? Porque. Sí, bueno. Cyborg cuesta. Sí, Cyborg, sí. A la gente que no es del mundillo. Claro. Una pregunta, a ver, rápidamente. ¿Qué pensáis con que Cyborg esté en la Liga de la Justicia? Porque a mí, personalmente, yo creo que sí, es un personaje que ha seguido toda su trayectoria desde los nuevos titanes, jóvenes titanes, yo creo que es un personaje que ya se ha ganado el derecho a estar en la Liga de la Justicia. Para mí, mira, eso es para coger a Didio y matarla a palo. Cibo está en la Liga de la Justicia porque se le puso entre ceja y ceja que Cibo tiene que estar en la Liga de la Justicia, cuando el chaval ha sido de toda su puta vida un titán. Claro, o sea, pero incluso... ¿sabes cómo lo veo? Yo lo veo como que él esté en la Liga de la Justicia... como una recompensa, comillas, al personaje, como que ya ha estado toda la... Es como el típico personaje que ha estado toda la vida luchando en Marvel, que ha estado en todos los grupos, y que ya por fin le llega la invitación para ser un Vengador. No como ahora, que cualquiera, hasta Masacre o la Chica Ardilla, pueden ser Vengadores. Ya veis, bueno, un poco, pero... por dónde voy, ¿no? Sí. Que es un poco ya jugar en primera división. Son dos cosas distintas, porque mientras que Marvel no reinicie la continuidad de 2x3... Ya. Dice sí, o sea, es como... Te estamos regalando esto, pero por tus vidas pasadas, que no tienen absolutamente nada. Por tus días que no recuerdas, estás en la Liga de la Justicia. Claro, o sea... El karma. Eso es verdad. Sí. Es karma. Sí, pero de todas maneras, a mí me sigue... a mí me sigue chocando un montón. Es más, si es que en la última película de animación que ha sacado Warner, es la Liga de la Justicia contra los titanes, los jóvenes titanes, y hacen hay varias chistes, pero bastante explícitos sobre eso. Que decimos que en donde cojones tenía que estar en los titanes, no en la liga. Ya. Bueno, yo ahí tengo. Y difiero, pero bueno, sí. A ver su peli, porque una peli en solitario de Cyborg sí que ya me cuesta más. Cero. En la Liga de la Justicia no me importa. Ya él solo, no sé. Vamos a ver, si no han hecho película de Ojo de Halcón ni de la Viuda. Sí. Vamos a ver, de la Viuda, que la gente está pidiendo, o sea, que me digas que no le importa nada. No, la Viuda mola, la Viuda cuando pelea mola, pero contra extraterrestres y robots no. Pónmela en una película de espía y la gente y lo peta. Claro, y la gente si la está pidiendo. Si la Viuda, además, hay una Viuda Negra 2, que es como ella, pero es mala, o sea, que la pongan a ella de villana. O sea, ¿qué personajes hay para meterlo? Yo creo que de la Viuda no hacen porque no va con el universo cinematográfico que se está montando, no va a ese tono. Igual que... Pero sí que le podrían sacar tal vez una serie, igual que hicieron con la gente Carter. ¿Con Netflix? Con Netflix, sí. Claro. Sí. Es que le pegaría un montón, ¿eh? O sea, una serie o miniserie. Yo qué sé, o sea... No entiendo muy bien por qué no lo hacen, porque costaría mucho dinero por el caché de la actriz o alguna cosa así. No lo sé. También hay grandes actores que se han puesto a hacer series. Porque le ha gustado el guión o lo que sea, y creo que han rebajado algunos sus cachés para que pudiera salir la serie. Sí, Jeremy Renner se ha ofrecido para hacer una de Ojo de Halcón en Netflix. Se ha ofrecido, o sea, que lo quiere, que ha visto la oportunidad y a ver si le hacen caso, no sé. Esa molaría si no fuera porque sabemos que tiene familia y numerosa. Ay, o sea, sí, ahí ya me pierde todo. Ya, bueno, yo este Ojo de Halcón, y ya volvemos por lo anterior... Te diré que no, me gusta más, digo que es un poquillo para mí sosillas, ¿verdad? Me gusta más la imagen clásica, que es muy de tocarle los cojones al Capi. Pero bueno, y volviendo a Cyborg, yo por favor le pido a DC, a Warner, a Snyder, a quien sea, que por favor no sea pues el típico negro rapero que va con, imagínate, con un monopatín mecánico, no sé, con la gorra para atrás, señora ese, o sea, no, yo quiero que no sea una cosa así, tío. A ver, Raúl, es un negro que entra a la universidad por ser bueno en deportes. Vale, va a ser un estereotipo con patas. Lichín tu puta cara. O sea, sí. Al menos creo que era por rugby, no por baloncesto. O sea, ya ahí... Bueno, sí, solo faltaba por clases de rap o por hacer graffiti, yo qué sé, una cosa así. En fin. Y bueno, algo más que para comentar. Vale, el tema de la pelea entre Batman y Superman. ¿Qué os ha parecido? Silencio. Venga, va, dale, Clara, por hablar. Vale, bueno, a mí me gustó. Me parece que la mitad, o sea, de la mitad de la pelea al final ya es por ganas de Batman de partirle la cara a Superman, porque ya es innecesario. me parece gratuito totalmente, porque desde el momento en el que ya lo tiene más o menos, que le está ganando, eso de estrellarlo contra todas las columnas y todo eso me sobra, pero bueno, como violencia gratuita me gusta. se disfruta, está bien rodado y bien dirigido, y no sé, sí que me gusta. A mí me ha gustado. Y me encantó un momento concreto en el que está Batman con la armadura y le va a dar un puñetazo a Superman y hace con el puño una cosa así como extraña hacia atrás, y me pareció muy videojuego, muy Street Fighter con tu armadura y todo eso, porque parecía que estabas tú con el mando en el cine controlándolo. Sí. Combo, de repente aparece un icono de un triángulo encima de la cabecita de... Sí, totalmente. Pues a mí... Yo que les diga, ni fu ni fa. Yo es que después de ver a Wonder Woman pelear, a mí, bueno, y después de ver a Daredevil pelear, a mí cualquier cosa ya me parece una maricona. O sea, no lo veo. O sea, yo es que cuando pelean, es que me parece absurdo que Batman pelee contra Superman, porque una de dos, o es un Superman loco que mata a Batman, o es un Batman que usa kriptonita para debilitarlo y le vence. No es una pelea que puedas decir, mira, una pelea igualitaria, pues, no, o sea, o gana uno por mucho o gana otro por mucho, punto, no hay más. Y esta película sí, así empieza el Superman, como claro que es más fuerte y tal, pero el otro, en cuanto saca la kriptonita, ya Superman se va a tomar por culo. Sí, no hay batalla ninguna, como ha dicho Clara, ya violencia por la violencia. Sí, yo de todas maneras estoy contento que gane Batman, porque siempre se ha dicho que más vale Batman que fuerza, ¿no? O sea que, pero bueno. ¡Joder! roja y expulsión. Esto es para que no me ganéis nunca más. Ya tenemos título para el programa. Bueno, pero que sí se me hizo, es lo que dice Sebas, que como me están vendiendo toda la peli su combate, pues a lo mejor sí que se me hizo un poco corto, a lo mejor, y no me gusta nada... Se me vais a echar encima, pero lo de el momento Martha del final para que salgan coleguitas, no me gusta nada. Mira, me parece un poco forzado. Es un recurso. Con que hubiera dicho, van a matar a mi madre, ya están mostrando que Superman es humano y tal, pero van a matar a Martha. Ah, Martha, ¿cómo matar? Mira, yo te digo una cosa. Yo te digo que esta escena la hacen ahora cuando hagan Civil War. La hacen entre Iron Man y el Capitán América, y la gente se está matando a pajas de aquí a 20 años, tío. A ver, lo primero es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y lo segundo, a mí me vale bastante, aunque la gente le resulte un poco chorrada, pero vamos a ver, es una pelea que empieza porque a Batman lo ponen en el modo Berserker, entre unas cosas y otras, y a Batman lo único que le movió siempre es su sentido de la justicia motivado por el asesinato de sus padres. O sea, sus padres son su... algo que tiene siempre encima. O sea, no es una persona normal, es una persona que la historia de sus padres es lo que le ha convertido en lo que es. Y cuando relaciona el hecho de, o sea, el recuerdo de su madre con el hecho de que Superman tenga una madre humana, porque claro, no se sabe nada de Superman. O sea, cuando aparece Lois y le explica que Martha es su madre, y él ya entra en conflicto con la gana, la ansia de matar, con ese recuerdo de su madre. Y es ahí cuando peta y para. O sea, pero no está. Pero la gente lo ha simplificado de una manera que yo qué sé, tal vez la manera de haberlo filmado, que no transmite lo que debería de transmitir. Pero yo lo veo así. O sea, sí, yo lo veo bastante más profundo de lo que es. Estoy la gente se queda... No, es que si se hubiera llamado de otra manera... Digo, pues si se hubiera llamado de otra manera... Hubiera dicho van a matar a mi madre. Pero como coincide que se llaman igual... Marta, claro. Que mira, de hecho yo no me había dado cuenta hasta ese momento que las dos se llaman Marta. Nadie en el puto planeta se acuerda de eso. Sí. O sea, me sentí hasta imbécil viendo la película, porque era como... ¡Oh, se llaman igual! O sea, llevo años leyendo cómics y me doy cuenta ahora. Sí. Mira, yo voy a comentar una cosa. Mira, yo creo que es una escena, a ver, que es que a lo mejor no la han sabido explicar bien, no la han sabido desarrollar bien, pero a mí me gusta, es una escena que me gusta, porque a mí lo que me transmite es que, vamos a ver, este es un Batman pasado de vueltas, que lleva muchísimo tiempo siendo Batman, que mataron a Robin, acordaos de esa escena que se vio. Sí, con pues, el traje. Claro, que. Bueno, que a ver, eso. Es a ver, espera un momento. Y claro, es un tío totalmente loco, desquiciado, que murió un montón de gente que trabajaba para él y que él apreciaba al principio, que lo vemos al principio de la película. Y claro, ya se ha obsesionado en cierto modo con Superman. Lo ve ya como, pues, como una amenaza completamente salida de madre. O sea, esta vez no estamos hablando de un criminal como Dos Caras o el Pingüino, no. Estamos hablando ya de un enemigo, de un rival que pueda arrasar ciudades. Entonces yo creo que en ese momento tan desquiciado, que le mencionen a Marta, es decir, que le mencionen a su madre, es casi como algo que en un momento abre como una grieta en ese muro. ¿Veis un poquito por dónde voy? Bueno, sí, sí. El caso es que si se hubiera llamado Jacinta la madre, no hubiera habido justicia. ¡Ya estamos! Hubiera dicho de su madre, se hubiera acordado de su madre. Hubiera dicho, no dejen que mate a mi madre. Y... Sí, eso está bien, pero es que estáis justificando, o sea, estáis justificando como, eso es culpa del guionista, que fue muy malanto y puso eso y ya está. Y tanto tiempo que se tomaron para enfrentar a los dos personajes, se podían haber tomado un poquito más en que se hicieran colegas, yo creo. Pero vamos, que ojalá. O al menos haber desarrollado un poco más todo lo que hemos estado comentando, eso sí. Claro, eso sí, sí. Pero vamos, yo me imagino a los guionistas diciendo: ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? Es que se llaman igual, vamos a meter. Los 10 ahí. Sí, que vamos. Sí. Pero que no voy a, tampoco quiero pelearme con vosotros porque mi padre se llama Raúl y mi abuelo Sebas, o sea que. ¡Hostias! Mi padre también se llama Raúl. Es broma. Y mi abuelo se llama Sebas también. ¡Hostia, pero esto qué es! Esto es una coincidencia cósmica. Es broma, pero veis, la película ha metido en vuestras cabezas que lo he hecho. Si se llamaran igual las madres de Pablo Iglesias y Albert Rivera, habría gobierno en España. Bueno, no sé yo. Sí, sí. Mira, yo te voy a decir, y ya seguimos. Una vez conocí a dos personas que eran hermanos y se apellaban Merlo. Y se llamaban Francisco y Nicolás. Es decir, pa' comerlo y ni comerlo. Joder. Y el de los chistes flojos soy yo, ¿no? Corramos un estúpido velo y continuamos a ver qué nos queda por comentar. De la a ver, algo más que queréis comentar, pues... Wonder Woman. Bueno, hablemos de Wonder Woman. Exacto, venga, Wonder Woman. De Gal Gadot. Hablemos de esta actriz a la que le han caído muchos palos porque los haters en internet crecen como setas. Es algo que no deja nunca de impresionarme, el hecho del odio que la gente ha soltado hacia esta pobre actriz. Hoy soy una simple actriz a la que he tenido la suerte que me han escogido para hacer de Wonder Woman. Dejate de llamarme puta y de llamarme flaca. Sí, ¿vale? Pero así ha sido como todo como muy, o sea, en el fondo había mucha corriente machista, muy cosa muy agresiva, muy ofensiva. Que si tiene pocos pechos, es que le falta mucho. ¿Qué mierda de excusa es esa, tío? Es una chava de una casa. Claro, o sea, es cierto que no se parece físicamente al cómic clásico, pero ¿desde cuándo eso es motivo? No sé. Claro, Quiero decir, lo hace muy bien y o sea, realmente no. Después de ver la película, no creo que nadie haya salido con queja. Claro, claro. Encima, que es una actriz, además, que es encima es modelo y ha sido, encima, militar. La tía, tiene dos años de entrenamiento. Sí, sí. O sea, si quiere, te puede matar. Con sus manos. Sí, claro que te puede matar. O sea, la tía se ha entrenado para Wonder Woman. O sea, que esa tía, que fuerte, que se le nota. Sí. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, la gente se hace muchas pajas mentales con los personajes del cómic. Y vamos a ver, esas mujeres no existen. Esos hombres no existen. No existen esos cuerpos perfectos. Con excepción de Henry Cavill, porque yo alucino cada vez que bueno, va. O sea, y no ya porque me guste, pero porque yo soy más de Ben Affleck. Pero porque es que me parece imposible tener ese cuerpo. Sí, es un castillo en sable, tío. O sea, cuando sale sin camiseta pensé, pero si tiene más tetas que yo. Bueno. A mí con Wonder Woman me pasó al revés. Y bueno, a ver, ¿algo más que comentar? Sí, bueno, a ver, ¿habéis visto las imágenes que han salido esta semana de la película de Wonder Woman? Que han salido los primeros diseños. Sí. ¿Qué os parece? Bien, no sé. Mola. Muy dorado, pero... Sí, claro. Muy Caballero del Zodíaco, sí, pero es que yo me lo imagino así, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser una película muy capital, la primera del Capitán América. Más Thor, o sea que va a molar. Sí, va a ser muy bueno. Más Thor si se hubiera hecho bien. Más Thor bien hecha, exacto. Claro, sí. Claro. No, que no defrauden. No la segunda, por favor. Ni la primera. La primera. Yo a la tercera le tengo un miedo tremendo. Te lo digo desde ya, tío. No hace falta que le tengan miedo. Ya sabes lo que vas a ir, Raúl. Sí, sí. Agárrame estos vikingos, tío. En fin, ya. Yo la verdad es que una de las cosas que más me dejó la película es las ganas infinitas de ver la película de Wonder Woman. Unas ganas que no tenía antes, te lo juro, es que no tenía ninguna. Fue salir del cine y ponerme en plan: no quiero ver a la Liga de la Justicia, no quiero ver a Flash, quiero ver la puta peli de Wonder Woman. Y espero que le pongan algún enemigo potentorro para que ya, o sea, pelee bien. Claro, no sé qué personaje, hombre, es que yo supone que ella es, la película va a ser ella luchando en la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente, pues he visto una escena, pues una animación luchando contra unos nazis. No sé si a lo mejor pues el rival va a ser otra amazona o algún, pues, pero, persona... pero la fotografía que sale en la o sea, es de final de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, entonces, es verdad. Yo creo que harán como un resumen de todo que ha pasado en todos estos años. Claro, hasta en todas las guerras. Es que a mí me hace gracia que la gente se está quejando de lo de la foto, diciendo, esa foto es mía. Y dice uno en internet, dice, ah, claro, después de ver esa foto, Wonder Woman estuvo en Portaventura. Dios, qué bueno. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Que por cierto, me parece que para el juego de palabras que hacen de esta foto es mía o la de no, eres tú, está mal traducido, porque en inglés dice esta foto belongs to me, o sea, me pertenece. Y habría quedado más claro, porque en español tú si dices que una foto es tuya cuando tú sales en la foto. Ah, claro. Sí. O sea, realmente dice, tiene una foto mía, pero una foto tuya es una foto en la que sales tú, no, no tiene por qué ser una foto que te pertenece, cuando originalmente lo que dice es que le pertenece. O sea, no creo que hay un matiz diferente. ¿No lo dice así en español? En español no dice que me pertenece, dice tiene una foto mía. Sí, ah, ya, sí, tiene sí, doble sí, sentido, sí. Tiene doble sentido también. Entonces, por eso no se entiende mucho cuando Batman le responde, la foto no es tuya, eres tú. Entonces, no sé, creo que eso queda un poco confuso. O sea, como, tampoco es que sea muy importante, pero como filóloga inglesa que soy, eso me molesta. Es mala traducción. Además, porque la foto es tú, queda muy raro, ¿no? Sí. Es tú, no soy yo, tú, que yo. Queda un poco raro, sí. En fin. Y bueno, a ver, aquí, el amigo Doomsday, ¿qué os ha parecido? Uf. Horroroso, o sea, hombre. Muy feo. Epic fail. Yo creo que para la función que cumple, bien, o sea, como un gran rival a batir. Pero es que el personaje ya sé que no tiene mucho más. También se le va un poco la olla con las luces y los rayos y los láseres. Eso ya no tiene sentido. Eso no, que se ponga a transformarse en Super Saiyan y a destrozarlo todo, mira, no, o sea, no, yo no lo veo, o sea, coño, si va a cargar una ciudad entera nada más que tirándose un peo, o sea, pero ¿de qué vamos? Pues venga, cada vez más destrucción, venga, cuando venga Darkseid nos vamos a cargar la mitad del planeta, joder, qué exagerado soy ya. Por cierto, ¿vosotros no pensasteis que en vez de llevar a Doomsday hasta Gotham, puesto que está, aunque lo lleva al puerto que está desierto, pero puesto que están en una isla desierta, podía haber dejado a Wonder Woman o a Superman entreteniendo a Doomsday y ir Batman a Gotham a por la lanza? Se habría ahorrado todo el rollo de Lois Lane siendo inútil y volver con la lanza. Claro, sí, sí, sí, sí. Pero es que al final es Superman el que escucha a Lota ahogándose. Sí. Sí, que por cierto, que están los otros dos peleando a muerte y Superman haciéndose cariñitos con Lois al lado de la piscina. Sí, sí. Me hace gracia. Dice, ay, este monstruo está aquí. Uy, espera, que no es lo que me llaman, hasta luego. Es que Superman tiene mucha facilidad para encontrar a Lois, ¿eh? Cuando la tiran del edificio, enseguida la encuentra, pero a su madre no la busca. Directamente se ve que a su madre no la busca. Sí, sí, mi compañera, cuando tiran a Lois Lane, una amiga que estaba al lado me dice, ¿y si hubiera estado Superman en otro país? Sí, sí, sí. Yo me voy totalmente. Y bueno, pues si queréis, bueno, vamos a comentar si queréis un poco, pues todas las críticas que le han hecho a esa película, hombre. Desde que salió, a ver, yo digo desde ya que esta película a la gente le tenía ganas, ¿eh? Os digo desde ya porque había gente que le tenía unas ganas tremendas yo entiendo, a ver, que esta película no te puede no gustar perfectamente y que no pasa nada, a ver, porque una película de superhéroes no te guste. Pero yo es que aquí con esta película ha habido un nivel de odio, de hateo, ha sido, bueno, devastador. No sé qué un poquito que pensáis, o a ver, Rayo. Es que, hombre, claro, es que es un evento muy, muy importante, porque es como Superman contra Batman. Los dos superhéroes que en el cine han sido siempre, pues, los primeros, ¿no? Los que empezaron sí. a tener. Entonces, yo entiendo que las expectativas de la gente están muy altas, las mías propias están muy altas, y por eso tampoco me ha gustado tanto. Pero me parece muy extremo ponerse en cualquiera, o sea, ponerse en lo de odio y no saber ver las cosas buenas y las cosas malas que tiene la peli, ponerse en un lado solo y cerrarse al otro. Yo creo que se puede tener una visión. Vale, cosas buenas y cosas malas. Ya está. Sí, sí, sí. Bueno, Clara, a ver, ¿qué opinas? A mí también me parece que hay gente que tenía muchas ganas de destrozarla antes de que se estrenara. Uh-huh. Incluso yo cuando veía en Twitter los estudios de estos de Warner ha hecho un tanteo y dicen que van a perder dinero con la película. A mí, o sea, me daba rabia porque es como, pero si no se ha estrenado, ¿queréis esperaros a destriparla después de verla? Y, uh-huh. y sí, es lo que también os comentaba antes de empezar a grabar, que hay muchos críticos que no les ha gustado, pero claro, es que a un crítico de cine de estos que van de sibarita no puede esperar que le guste una película de superhéroes. A quien tiene que gustarle es al público y a los fans. Uh-huh. Y se notó un montón la diferencia entre el pase de crítico a cuando empezó a verla el público, yo empecé a oír un montón de críticas mejores. Uh-huh. Sí, sí, sí. En mi sala nunca aplauden y hubo gente que aplaudió. No sé, sí. no sé si era para despertar a mi padre que se durmió, pero vamos. Puede ser. Mira, yo me acuerdo que yo estaba en Andalucía cuando vi esta película y yo acabo de verla y tal, me levanto y tenía a dos chicos delante de mi edad más o menos y dice uno otro, pero ¿y yo? ¿Esta película no está tan mal? ¿Y yo? No sé qué le pasa a la gente que está todo el mundo atacado. Porque, como lo has dicho, o sea, ya la gente estaba deseando que fuera mala. Quería destrozarla. El nivel de ataque que le he visto a esta película no le he visto ni a Transformers, que es una de las peores sagas de cine que existen. O sea, iba a decir del último, no, que existen en general, o sea, del cine mundial, de la historia del cine. Transformers es una puta basura y lo peta y todo, y la gente no se mete casi con ella ni nada, aparte de decir, de reírse un poco, pero no, con esta es un enseñamiento de una manera tan exagerada. Que coño, le acabo de decir que la película tiene muchos defectos, que tiene muchas cosas que echarle en cara y que podría haber sido bastante mejor. Pero vamos, aquí viene lo de minimizar el lo de Marta, lo del final, reírse de una manera muy exagerada. Que los agujeros de guión, todo. Que si el Superman está estreñido todo el rato, que también es verdad. Pero es que claro, el pobre está amargado, o sea, se pone a salvar a la gente y tiene a haters como estos pajilleros que han criticado la película detrás todo el rato, decirle alguien de mierda, tira de aquí. No, o sea, el odio ha sido demasiado. Es una película que te da cosas que si la quieres amar tienes cosas que puedes amar, y si la quieres odiar hay cosas, claro, a las que te puedes agarrar, claro, y odiarla, claro, pero por eso yo creo que esta recepción mixta yo creo que puede ser positiva respecto a futuras películas de DC, porque les puede ayudar un poco pues a sentar el tono, a lo mejor una cosa media entre Marvel y la serie de absoluta, no sé, yo creo que a lo mejor puede aprender DC de esto. Mira, porque yo vamos a ver que esta película es cierto que va a bajar un poco en taquilla, yo creo que por lo que decís de que está muy dirigida a los fans de los cómics, y a lo mejor esta película en otras circunstancias hubiera sido una taquilla similar a Star Wars, el último episodio, por ejemplo. Sí, yo te digo de que también es un poco lo que hablamos contigo de Star Wars, que al final es un evento tan grande que, bueno, que no puedes contentar. Claro, que hay gente que salió que sí es la mejor película de todos los tiempos y gente diciendo que era mucho mejor La amenaza fantasma. Es decir, que al final son cosas. Y luego, a ver, el tema de la taquilla, que lo hemos comentado, vamos a ver, ha pasado una cosa muy rara, que es que esta película es la cuarta película de la historia, no sé, como que más ha recaudado el primer fin de semana o la primera semana, no sé cómo es la historia, o la película de superhéroes que más ha recaudado en menos tiempo. Sí. La gente lleva dos días como echándose las manos a la cabeza, como que ha bajado un 80%. Ay, que no sé qué, que ahora es un fracaso y tal. Ahora mismo me acabo de meter en Box Office Mojo y ha recaudado acaba de salir una nueva cifra, ahora mismo a día de hoy ha recaudado a nivel mundial 682 millones. ¿Me entendéis? Y ahora mismo, y estoy leyendo que las del el Capitán América 2 y X-Men Día del Futuro Pasado recaudaron 715 millones. O sea, que es que realmente no ha sido ese fracaso que todo el mundo ve. Otra cosa es que pues queda decepcionado, que podía haber sido mucho más, que... Claro, final... es que debería ser los debería estar a nivel de Vengadores, pero bueno, que aún queda tiempo y yo creo que a los 1.000 millones llega. Pero... No. Sí. ¿No? ¿A los 1.000 millones no? Mira, yo te digo de que no yo llega... Yo dos veces para verlo. Y eso... Mira, yo te digo de yo, que... Pues, a lo... Yo creo que lo que falla es lo que dice Clara, que es que a mí... A los Vengadores, Star Wars y tal, te dan ganas de ir a verlo otra vez al cine, pero a mí no me dejó. Yo creo que es por eso, porque las otras películas era como que el boca a boca te decían, voy a ver Superman, bueno, pues a mí ni fu ni fa, ah, bueno, pues entonces no la veo. Las otras era como, ve a verla. Y entonces claro. Yo creo que yo te digo la misma recepción en el público general, ¿eh? No digo claro. Nada del público. Y de todas maneras, yo te digo de que con Batman, es que realmente para esta película, es que ya les da igual, porque Batman, el año pasado, en 2015... mejor dicho, Batman y Superman por separado, ¿sabes cuánto recaudaron en temas de merchandising a nivel mundial? 700 millones. En temas de juguetes, de TVOs, de ropa, de camisetas, de muñecos. O sea que al final, pues a lo mejor no han recaudado tanto como esperaban, pero que esto no es para mí. O sea, otra cosa es, vale, ya estamos diciendo, una decepción sí es una decepción, pero no es un fracaso. Unas cifras de que no, hombre, o sea, de culo, claro. Tienen la base para empezar el universo de Cera, tienen. Sí, ya, o sea, ya con esto ya la Liga de la Justicia va para adelante. A mí me gustaría eso, que se noten en las siguientes películas, pues que, porque por ejemplo la Liga de la Justicia con este tono, no, pues uf, costará de vender, creo yo. Va a ser de este palo, Yo te digo de que mira, va a ser de este palo, ya verás, aquí, una de las predicciones, que va a ser de este palo, y que ya verás como a la gente le va a acabar gustando mucho más la del Escuadrón Suicida. Sí, pero también, y es que eso, no sé muy bien cómo lo va a tomar Warner, porque por una parte defienden mucho el tono de la peli y por otra se están como disculpando todo el rato y diciendo, no, que el Escuadrón Suicida será más divertida, la Liga de la Justicia será más divertida, entonces depende de cómo lo enfoquen. Por ejemplo, están regrabando escenas del Escuadrón Suicida para añadir bromas, por eso digo que a lo mejor están ahora en una crisis interna creativa rara, que tampoco, no sé. Puede ser, pues no sé si habéis visto el meme este de Sad Affleck. Sebas, ¿tú lo has visto? Sí. Otra broma que vamos, que le han echado en cara al actor y a la película. Pero que lo buenísimo. Dicho. Sí. Tiene una cara como de que. Pero yo, de todas maneras. Sí, ¿Habéis visto el vídeo en el que les preguntan por la decepción que se ha llevado mucha gente por la película? Y entonces Henry Cavill empieza a dar toda la explicación y Ben Affleck se queda con esa cara mirando al infinito mientras suena The Sound of Darkness, o sea, The Sound of Silence. Y luego cuando Henry Cavill acaba de dar toda la explicación, le dice, ¿tú qué opinas, Ben? Y dice, totalmente de acuerdo. Y ya está. Es muy grande. Sí. De todas maneras, la defensa que están haciendo de la peli, a mí, la que más me gusta es la de Gal Gadot. Porque Gal Gadot dice, no, es la peli está bien, ir a verla y lo veréis. Pero es que nosotros, la defensa que están haciendo de, es que los críticos sois diablos, no sé qué. Ya, no sé. Ya. Henry Cavill diciendo ahí, bueno, pues ya dirá el público. Y bueno, no sé el público lo que dirá. Y de todas maneras, también te diré que hay mucha desinformación. Porque yo escuché el jueves que Kevin Smith decía que no le había gustado nada. Y ayer leí que Kevin Smith había dicho que tendrían que darle el Oscar a Ben Affleck por la actuación. Te quiero decir que... Ya. Sí. Yo he visto el vídeo y es una opinión bastante equilibrada la de Kevin Smith. Es un poco como lo que he dicho yo. Que tiene cosas muy chulas y cosas que no le acaban. Ya. Pero eso está bien. Sí. Pero la gente lo tiene que seguir a decir. ¿La odia o tal? La ama. O sea, es que no te puedes posicionar en medio. Defendamos el punto medio hoy aquí. Claro. Pero si es que todas las películas de superhéroes pasa lo mismo. Hay gente que son la polla y gente que son la puta mierda, pero la mayoría, en realidad, lo que son películas que tienen cosas buenas y cosas malas. O sea, igual que casi todas las películas del mundo. Como todas. Ninguna película tiene un guión perfecto que si te pones a analizarla... No. Ninguna película se salva si te pones de esa manera. Mira, para que veas, yo te digo que ahora mismo... a todas las películas de Marvel las han acabado criticando por alguna manera. La del Capitán América 2, que si era una película que parecía los G-Joe. La de esta de Guardianes de la Galaxia, que si tenía demasiado humor y que es muy chorra. Pero es que a todas, si quieren, te la pueden tirar. Todo, sí. Es que nos pasamos mucho en pelearnos por opiniones subjetivas. Claro. Sí. El que critica así por criticar no... En fin, es gente que parece que vive amarga, deseando que salga algo para criticarlo. Ya. Es que la gente... ¡Uy, es que la gente de una rabia! Y bueno, pues algo más que quieres comentar de esa película. Pues así como detalle chorra, no sé si os fijasteis que, bueno, me gustó mucho que la muerte de los padres de Bruce Wayne fuera al principio en los créditos porque no se hace tan pesado. No sé si os disteis cuenta que el actor que hace de Thomas Wayne es el comediante de Watchmen. Sí, y la otra chica es, su madre es la actriz esta de Walking Dead. Sí, sí, pero sí, me hizo gracia que un superhéroe fuera el padre de otro superhéroe. Sí. Que por cierto, ya escuché el otro día cómo fue que Spider-Man, Superman y Batman se han ganado el derecho a que en los próximos 30 años no te cuenten su origen. Cierto, sí. Sí, yo creo que sí. Ya. Yo, es que era impepinable que te lo fueran a meter. Yo te digo de que la película de Spider-Man, esta que van a hacer, los títulos de crédito te van a meter el origen. Sí, pero como tú dices, en los créditos. Me he acordado del momento murciélaguitos. Ese también. Otro sueño que hay que quitar. El momento que le elevan los murciélagos al sol. Sí, sí. Que por cierto, ¿no sabéis? En esa especie de ensoñación, cuando está pues Ben Affleck viendo la tumba de sus padres, que de golpe aparece como un monstruo de una tumba, con un murciélago mordiéndole. Mapa. Sí, el que tengo al lado pegó un bote. ¡Wow! Yo también. Y además las dos veces. La segunda que ya sabía lo que iba a pasar, agarré bien las palomitas para que no se me cayera. Y aún así di un salto. Sí, o cuando explota el minusválido este, ¿no sabéis? Sí. Uy, perdón. que no me lo esperaba. O sea, en esa escena yo estaba viendo que era una encerrona claramente, pero no me esperaba que fuera a explotar. Sí, es muy, muy inesperado. Sí. Luego esa escena no sirve para mucho, la verdad. Después, no, supuestamente es para dejar mal a Superman, pero tampoco le deja tan mal, porque luego claro, porque luego los militares le ayudan. Sí. Y las noticias enseguida dicen, no ha sido Superman. Sí, han encontrado la bomba en la silla de ruedas. O sea, entonces, ¿para qué? Ya. Sí. Igualmente, yo creo que me hizo mucha gracia lo del bote de melocotón de la abuela. Sí, pero eso, yo no me imagino aquí al Lex Luthor meando en el baño, dejando el bote y saliendo corriendo por la puerta. Claro que no, porque fue su abuela. Verdad, sí, sí. Sí, y luego otra cosa, ¿no os da un poco, no os chirrí un poco que Lex Luthor consiga convencer a su ayudante, la china esta, para que se quede en el juzgado para que muera también en la explosión? Porque en teoría se queda ahí. Sí. Es un poco así. Como que no importa una mierda, sí. Sí. También bueno, supongo yo que la china estará acostumbrada a las cosas raras de... vale, sí. Bueno, yo me quedo con una frase que dice Ben Affleck al final, cuando está con Wonder Woman delante de la... Están hablando de formar la liga y todo eso, y dice, podemos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor. Yo creo que las siguientes películas mejorarán lo que en esto ha sido flojo. Uh-huh. Vale, pues yo también me quedo con eso. Sí. Vale, pues vamos a leer el comentario si queréis. Vale, a ver, Sergio Blanco nos comenta: a mí me ha encantado. Vale. Terry Terriza: mi opinión no la puedo dar porque me echarían de Facebook, ¿no? A ver, Juan Melenchón Ramírez: como película es la suma de una mala dirección artística, el caso de Superman, un mal reparto, Gal Gadot, el niño chillón ese que hace de Luthor, Ben Affleck, Perry Black, unos diálogos simplistas y aburridos, y un hilo argumental innecesariamente confuso y definitivamente incoherente. A ello hay que sumarle unos efectos especiales dignos de los blockbusters de hace 10 años y una estabilidad en la cámara que honestamente no alcanzo a comprender. Incluso las escenas de conversaciones, los intentos de giros narrativos no solo no entiende ni el propio director, y los intentos de meter referencias frikis con calzador no solo marean al profano de los cómics, sino que es capaz de cabrear al que esperaba ver una peli resultona como yo. Lo de Flash es una definición manual para el refrán meterse en camisa de 11 varas. Joder. Señalo como punto positivo la banda sonora en general, a pesar de que lo que me chirriaron esos fragmentos pretendidamente épicos de la aparición estelar de la azafata cosplayada de Wonder Woman. Madre mía. A nivel de adaptación de cómic, Batman vs Superman es simple y llanamente una demostración de fuerza. De cuánta fuerza demuestra llevar unos cuantos cientos de millones de dólares para limpiarse el culo con más de 50 años de cómic. No soy un lector habitual de la distinguida competencia, pero sé lo que es apretar los dientes al ver al Batman disparar más de fuego indiscriminadamente, a Superman amenazando de muerte, al General Zod evolucionando como un Pokémon no muerto, a Wonder Woman con musculatura de yonki, al contemplar ese niñato haciéndose pasar por Lex Luthor, ¡joder! O al ver... Yo le daba. Sí, sí, cómo los dos mayores iconos del cómic americano se hacen amigos por emergencias del guión y Superman morir contra Doomsday la segunda vez que se encuentra con Batman en su vida. Con adaptación está al nivel de Cuatro Fantásticos o de Iron Man 3. Joder, macho, te has quedado a gusto, tío. No, desde luego. Por cierto, lo que, una cosa que no hemos comentado es lo de Batman cargándose gente. Claro, y es que yo estaba bastante atenta esperando, cruzando los dedos casi, por favor, no mate a nadie. Joder. Hostia. Cosa que es un poco difícil de pedirle, pero bueno, realmente creo que lo de realmente no mata a nadie directamente. Es como, bueno, yo tiro la bomba y si os morí es vuestra culpa. Claro, claro, claro, claro. No, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, Batman sí ha matado gente. De hecho, esta semana he leído los cómics en un artículo en el que sí que se ve que ha matado gente, o que, bueno, pues ha sido no todo lo buen ciudadano que pensábamos. Pero es que ya es que ese es el Batman de Frank Miller. Es que este tío está tan pasado de vueltas que... Sí, sí, es el regreso de los Caballeros Oscuros. O sea, el Señor de la Noche. Sí, sí. Uh-huh. Vale, a ver. La gente ha criticado eso de que si Batman no mata o lo que sea. Bueno, no todas las versiones de Batman, pero algunas sí son muy chungas. Sí. Acuérdate, en Iron Man 3, Tony Stark a un tío le atraviesa el pecho y dice, muere, hijo de puta. Y nadie se echó las manos a la cabeza con esa escena. No, y el Batman de Michael Keaton también mata a unas cuantas personas y nadie lo criticó. Es verdad, sí, sí, mata gente, sí, sí, sí. Al pobre, al tío ese demonio que lo quema vivo, sí, sí. Vale, a ver, sí, Javier... Ha sido un intento llevar el debate de Superman mata a Batman, que en Batman encaja menos ese debate. De Superman sí que podemos hablar sobre si debería matar o no, pero Batman yo creo que... Bueno, así por omisión, ¿no? Pues sí. Tampoco sí, sí, sí. Molesta. Vale, a ver, por otro lado, Javier Carmona. Bueno, a mí me ha entretenido, pero yo no tengo criterio. A mí me entretuvo Motorista Fantasma. ¡Joder! Uy, pasa palabra. Pasa palabra. Rubén López. Vengo de verla por segunda vez y mis dudas han disipado. Lo mejor que he visto de superhéroes con la serie de Daredevil. José Luis Muñoz. Sobre Superman y Batman, pues primero era coñazo. El Batman me ha molado a tope. La Wonder Woman tela marinela. Las visiones prometen para la siguiente peli. Luthor no es Luthor, pero funciona como villano. Lois Lane es la MILF del año. La música muy alta. Mucha cámara lenta, épica, innecesaria, pero le doy aprobado sin problema. Ah, y Superman es la versión Snyder Superman. Otra más después de la 32 que ya existen. Era de Oro, Moore, Bayer, Dark Knight, Hijo Rojo, Kingdom Come, Injustice. Ha cogido cosas de varios y ha creado el suyo. Impossible Julín, así por breve, mejor de lo que dicen las críticas, peor de lo que dicen los vinagres de ceitas, que yo me sé, pero no quiero señalar. Sebas, creo que va por ti. Ya está, que más gratuito. Fuera coñas, la peli está bastante bien, salvo Let's. Las sutiles metáforas mesiánicas, el ritmo aturullado de la peli y la forma que tienen de introducir la JLA, que está un poco de pegote. Lo demás, compro. Don Fernando de Monte, yo propongo la canonización del montador de la peli, que ha conseguido que un sin dios de escenas inconexas, de parches y añadidos, varios porque sí, termine siendo una peli entretenida y no el terrible y desastroso mojón que hubiera sido de caer en manos inadecuadas. Milagro absoluto. Y un sí muy grande para Lex Luthor, un niñato pijo hijo de puta que da mal rollo de verdad. Lo mejor de la peli Gal Gadot. Amor supremo para esta señorita. Fernando el Cato digo, pues ni sí ni no. No es tan fiasco como muchos dicen, pero han desaprovechado... han desaprovechado... A ver, ¿qué dice aquí? Han desaprovechado una buena ocasión. Fernando Quiroga, pues a mí me entretuvo, me sorprendió, me emocioné y vi la misma película. Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Vale, vamos un poquito rápido. Juan José Alonso Colmenares, me ha encantado. No es perfecta, pero está muy bien. Raúl José Cuesta, muy floja. A nivel de dirección, Zack Snyder apesta. Lo mejor, parece mentira, el Batman de Affleck, salvo por un punto. Batman no mata, ese es un psicópata que se la sudra. Vale, luego Ferlor, atención. Aburrida, confusa en el montaje, que no en la historia, más sencilla que el mecanismo de un chupete, remake innecesario de Batman Begins, los 10 primeros minutos, el momento Flashpoint tiene más agujeros que el guión de los 4F, todas las escenas de Batman salen en los trailers, el traje de Batman da un paso atrás y vuelve a no poder mover el cuello. Superman deja el trabajo antes para acabar las prácticas. Lex Luthor es el dueño de Facebook. He dicho que era aburrida, pretenciosa más no poder, y lo peor de todo, que encima es un cascarón vacío, sin alma. Solo un bonito envoltorio a tope de filtros molones y paseos con el campo a lo Gladiator, típico producto Snyder. Joder, macho, se ha quedado a gusto. Y algo más por aquí. Sí, Daniel Gavilán, la peli es muy mejorable, tanto en el caos narrativo que monta Snyder y Panda, como en su forma de representar a Superman, o tirar de tontadas muy de TVO. Pero en general, se deja ver. Bueno, pues estas son más o menos todas las críticas que hemos tenido. Agradecemos a todo el mundo que haya opinado. Y bueno, la gente aquí no se ha atacado mutuamente. Pensamos que se iba a montar una guerra civil en nuestro Facebook, pero no. Toda la gente ha opinado como verdaderos caballeros, con su chistera, su monóculo, bebiendo té. Así que nos alegramos de ello. Y nada, que no sé, si queréis algo más. ¿Algo más para terminar? ¿Últimas palabras? Marta. Marta. Ya sabéis. Eso, si alguna vez alguien nos atraca por la calle, mi madre se llama Marta. Muy bien. Pues despedimos aquí a Clara y le damos muchas gracias por haber venido, que no se queda la segunda parte. Gracias por invitarme. Uh-huh. Esta sabes que es tu casa y cuando quieras, pues te puedes pasar a grabar con nosotros. Uh-huh. Bueno, yo me voy ya, que si no me hacéis spoiler de la segunda temporada. Vale, vale. Muy bien, pues vamos a escuchar unos segunditos musicales y ahora venimos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalipsis. He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán. El tiempo con lágrimas en la lluvia. Sol de Morte. Para todos estos momentos, cómics, pelis y muchos más en el podcast de Es la Hora de las Tortas. Creo que sí, hombre. Pero Alejandro, por favor, dímelo otra vez. Es un pájaro. ¡Ay, qué grande! Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Y regularmente en iTunes e iVoox. Y además también se nos puede seguir la pista en Twitter y en eslahoradelastortas.com. Es la Hora de las Tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. ¡Quiero cobrar por inventarme gilipolleces, que ya las digo gratis! Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rod Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Y bueno, ahora para terminar el programa nos toca hablar de la segunda temporada de Daredevil, que como he dicho al principio, os lo podemos resumir en, si habéis visto la primera y os ha gustado, estáis tardando, estáis perdiendo el culo en ver la segunda, que lo raro es que no la hayáis visto el mismo fin de semana en el que se estrenó, como básicamente hemos hecho casi todo, pegarnos unos maratones brutales y disfrutar como perras. En fin, pero vayamos... A ver, un comentario así en general. A ver, ¿qué os ha parecido esta segunda temporada, Geray? Pues a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me hubiera gustado que lo hubieran llamado The Amazing Daredevil 2, el poder de Elektra. Porque creo que hace muy bien lo que no hacen las secuelas de superhéroes a veces en el cine. Que es, cuando algo ha funcionado, saber expandirlo y mejorarlo. al mismo tiempo. Y entonces yo creo que han mejorado algunas cosas, algunos puntos flojos de la primera, como que a lo mejor el ritmo en la primera era más lento, y entonces aquí han añadido dos tramas muy interesantes para poder ir intercalándolas y que se te haga más entretenido. O sea, te están contando cosas que darían para dos temporadas distintas, en realidad, al mismo tiempo. Y además han mejorado, si antes era una serie de mafiosos, le han metido ninjas, pues ya... Perfecta. Uh-huh. A mí me encanta. Las series de Netflix de Marvel es que tienen el tono perfecto para las historias que cuentan. Uh-huh. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo, por comentar, a mí me ha encantado. Me lo he pasado genial. Quizás criticaría alguna cosa, sobre todo con el tema de la relación de Matt con Paige, con Karen Paige, sí, de Graham Hour. Por ejemplo, también el final un poquito precipitado para mí, pero en general no le puedo poner ninguna pega. Y estoy ya totalmente deseoso de ver la serie que hagan, que yo espero que hagan, del Castigador. Sí. Una cosa, ¿se ha anunciado de verdad? Porque yo he escuchado rumores, pero no... A ver, se está hablando mucho, pero es que esta semana han salido rumores de hasta una serie del Capitán Britannia, tío. Que eso no se lo cree, que no se lo cree nadie. No, cero. No. Con el Castigador lo que pasa, creo, que es Netflix la que está desesperada, o sea, que quiere una serie del Castigador, pero creo que les está costando convencer a Marvel, creo. Es lo último que he leído yo. No sé, a lo mejor si Marvel no quiere meterse en ese... Pero en esta temporada da la pinta de que lo dejan todo muy preparado para un spin-off. Vamos, a mí me dio la impresión. Uh-huh. Es que el final. Claro, es que me extraña que, por ejemplo, no vaya a aparecer más, o que solamente vaya a hacer cameos en otras temporadas. Que se me hace muy, muy raro. Igual en los Defensores. No sé. Claro. No sé yo. No pega, pero no sé. Claro, bueno, a ver, los Defensores. Es que no está ninguno de los Defensores en ese grupo. Sí, a ver, los Defensores no son los Defensores, las cosas como son. Al menos que salga por ahí Doctor Extraño en plan cameo, que sería la polla. No va a salir. Aparte, es que técnicamente es el único que el que... Ah, no, tienen también los derechos de Hulk. Uh-huh. Pero que no creo. En fin, la verdad es que la segunda temporada, como ha dicho Geray, es coger lo bueno de la primera y hacerlo mejor, que es lo que normalmente debería de ser una película de superhéroes, pero la verdad es que rara vez pasa. O sea, por ejemplo, sí pasó en el Capitán América, no pasó en Thor, no pasó en Iron Man, en Hulk, bueno, sí, en Hulk, pero como tampoco cuenta como secuela, no sé. Claro. En fin, no suele pasar. Y aquí sí han mejorado prácticamente en todo. La trama de los personajes secundarios, en su papel, el papel de los nuevos personajes, Punisher y Elektra, que el desarrollo de la historia a mí me ha sorprendido porque yo no esperaba que fuera tan... en 3-4 capítulos se ventilan la trama de Punisher. Uh-huh. Ya se lian a palo dos veces y ya lo meten en la cárcel y tú te quedas como, hostia, pero si estamos en el capítulo 4, ¿qué cojones me vas a contar ahora? Pues todavía queda tela, queda la historia de Elektra, de luego cuando se descubre lo de la mano, a todo esto, ¿qué querían hacer en los agujeros esos gigantes que estamos haciendo? Yo creo que era recalificar el terreno para montar un parking. Sí. Yo creo que es un agujero de guión literal, eso, porque es verdad que no tiene respuesta. No lo llegan a explicar, ¿no? No lo explican. Yo creo que ya más adelante, o sea, lo comentarán, lo explicarán un poco, lo mismo que explicarán el tema de los niños, a ver qué les estaban haciendo con la sangre, que luego salen como medio zombies. Sí. Sí, yo creo que hay muchos cabos sueltos. Eso es lo único que no me ha gustado, que la primera era más redonda en ese sentido, de que era una historia con principio y con final, y aquí es como te estamos contando el principio de algo más. Yo estoy en que las consecuencias, o sea, estas partes de la historia que están un poco abiertas, un poco bastante, se cerrarán no en la tercera temporada de Daredevil, sino en la serie de los Defensores. Porque claro, una amenaza mayor que un puto ejército de ninjas para que se tengan que unir 3, 4, 5 o 6 héroes callejeros, no sé qué va a ser. O sea, yo es que estaba segurísimo de que era la mano, iban a ser los villanos de los Defensores. Pero bueno, que tampoco queda descartado. O sea, muy pronto va y nos resucita el extra Spoiler, Electra muere. No. Inesperado. Sí, no, la verdad es que no me lo terminaba yo de esperar, ¿eh? La verdad es que ya al final, viendo cómo se estaba liando la cosa, digo, uy, aquí va a pasar, aquí se va a liar. Pero bueno, vayamos por parte. Paso a paso. Sí, a vosotros la historia de Punisher, de cómo os ha gustado. A mí bastante. En general, o sea, sí que conseguí que el tipo este, que yo al principio no me pegaba mucho, como, pues, como este, como el Punisher, yo el momento en el que entra en el juzgado y la música que se escucha, yo tenía los pelos como escarpias, en serio, Tremendo ese momento. Sí, sí, a mí me pasa como a ti, que el actor, por ejemplo, en The Walking Dead, me pareció que está pasadísimo de vueltas, sobre todo en los últimos capítulos y tal, que hacía de loco y no... Está muy mal, muy mal. Muy sí, mal. Sí, pero bueno, pero aquí le pega al personaje. Yo tenía miedo de eso, tenía miedo también de cómo lo iban a enfocar, y me ha parecido un enfoque como muy maduro de Punisher, o el castigador. Es que en español en el doblaje le llaman de Punisher también, han cometido aquí un poco... Bueno, pero que me parece un enfoque muy... muy maduro y realista, en plan de si apareciera un puto loco que empezara a disparar a mafiosos, ¿qué pasaría en el mundo real? Que creo que en los cómics se ha tocado un poco por encima, ¿no? Así hasta las últimas consecuencias, quiero decir, como hacen en la serie. De un juicio y opinión pública y tal. Y eso me atrajo mucho. Claro, que hay gente que, pues, que dice que sí, otros que a favor, otros que en contra. Claro, nunca se ha explorado así como... Siempre en las aventuras del Punisher es como... se centran en The Punisher, y aquí es como que miran alrededor cómo afectaría eso al entorno y el debate que habría en la calle. Eso no me lo esperaba y me gustó. Sí, sí, el tratamiento de esa manera tan realista, que en fin, que los cómics, por ejemplo, la etapa de Granny, en fin, aunque bueno, siempre se ha intentado de esas versiones más oscuras y realistas, hacia las realistas. Pero yo creo que siempre se le ha ido un poco la olla. Claro, sí. Es un, no te deja de ser un cómic, puede hacer lo que te salga de los cojones. Ya en una serie así, pues claro, también se le puede ir un poco la olla, pero yo creo que lo hacen bastante más realista. Sin dejar de ser la hostia que un tío solo vaya y se empieza a cargar mafioso a punta pala y no le pase nada. Bueno, que pasarle si le pasa. Acaba hecho mierda. Pasa toda la serie con un moratón ahí. Sí. Yo también os digo desde ya que el momento en el que él está apuntando a este mafioso, ¿no sabéis? Que estaba protegiendo a Karen, y que le ha dado una pistola aquí a Daredevil y dice, mira, si no quieres que lo mate, vas a tener que disparar. Me pareció tremendo eso, ¿eh? Sí, eso es un cómic de Ennis. Sí. Eso me hizo como decir, ¡ay, qué chulo, lo van a adaptar! Y además lo adaptan con un final menos burro que Ennis, que es muy burro siempre. Pero ese capítulo es que es para enmarcarlo. O sea, esas conversaciones de los dos en el tejado ahí de Daredevil y Punisher. Yo flipo. Me encanta. Sí, sí. La verdad es que también me ha gustado el hecho de que los dos se plantearan... defendieron sus posiciones. Nadie tiene que matar. Dice Daredevil, pero claro, Punisher también tiene razón por su lado. El hecho de que decir de cuando los golpeas van a la cárcel y luego salen. Yo, cuando les disparo, se quedan en el suelo y no vuelven a hacer daño a nadie. O sea, tiene su lógica, y de ahí el hecho de que luego cuando intenten buscar a un jurado que cuesta un huevo, para, claro, la mayoría tenía una opinión. Unos que sí era un psicópata y otros que lo que hacía estaba muy bien, que se cargaba a mafiosos y a gente mala. O sea, dice que tenía que existir alguien, sí. Y más de uno he leído yo decir que lo que no hace falta es uno de esos que se cargue a corruptos. Pues sí, sí. Y lo único, a lo mejor lo que no me acaba de gustar, pero es a falta de ver el spin-off, claro, es todo eso de que detrás de él haya una conspiración, detrás de su origen y tal. Sí, y ¿sabes qué pasa? Atravesado. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no han explicado bien el tema de el Blacksmith, que es esa figura que había detrás, sí, que es un poco el que movía todo. Pero sí, es que eso, a mí, en teoría, ¿quién era el que estaba detrás? ¿El militar este que mata al final? ¿Este que fue a hablar a un juicio? El Blacksmith era ese. ¿Seguro? Creo que sí. Sí, no, el Blacksmith era el militar. Pero luego se deja entrever que hay más, sí, que hay más él, gente detrás. Él tuvo la culpa de la muerte de su familia. Luego estaba la fiscal, que era la que organizó, en fin, la que estaba por ahí detrás también para acabar con las familias mafiosas, pero creo que al final ella no tuvo la culpa, y de ahí que Castel no la matara, que fueran otros quien la mataran para inculparle a él. Uh-huh. O sí. sea, mira, esa es otra cosa que me ha gustado bastante, el hecho de que nos mostraran también que él no es solo un loco, porque a mí la verdad es que sí me ha gustado que su origen entrara esta conspiración, y yo creo que han intentado darle bastantes explicaciones. Primero, el hecho de que él hubiera ido a la guerra. Segundo, lo de la muerte de su familia por esta conspiración. Y luego el tiro que le dieron en la cabeza, que dicen que psicológicamente le hace revivir una y otra vez el trauma. Sí. O sea, ahí meten bastantes cosas y ya luego tú te quedas con lo que sea. Pero la cuestión es que hay varios momentos donde se ve que él tiene su código. O sea, es que incluso Daredevil lo defiende y le ayuda en cierto momento, porque sabe que él tiene su código y él no es mala persona a pesar de haberse cargado a un montonazo de gente. Y por ejemplo, ahí tenemos el momento en el que lo están torturando y le están haciendo de todo y a él no le sacan nada. Y entonces cogen al perro y ya entonces cuando se viene abajo. Uh-huh. Sí. porque van a hacerle daño al perro. Sí. Uh-huh. Que por cierto, esa escena ha sido muy criticada, el momento en el que con un taladro le taladran la planta del pie. Sí. Eso ha sido, vamos, en estos sonidos, hostia, ha habido gente incluso que decían que quitar la serie. Por la violencia. Sí, por demasiado burdo ese momento. Hostia, cuando torturan a Stick. Sí, sí. Claro, cuando vean la escena de la prisión de él con un pasillo entero lleno de gente matándolo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso moló bastante. Sí, sí, esta es una de mis preferidas, sí. Mm. Pues yo creo que lo de matar o no matar está siendo un poco como el foco temático de la serie de Netflix, ¿eh? Porque siempre plantean ese... En Jessica Jones lo tuvimos, o sea, ¿el superhéroe debe matar o no debe matar? En la primera de Daredevil era como todo el rato el pensando, ¿mato a Kingpin o no mato a Kingpin? Claro. Y en esta lo han vuelto a sacar, creo que es como están tirando por ahí, está bien que hagan como cosas más así, reflexiones un poco más adultas, claro, y profundas, quizás. Sí, sí, sí, sí, eso es algo que me gusta bastante, que me está gustando bastante de esta serie, porque normalmente siempre se ha puesto a los héroes como personajes muy planos, con una moralidad, en fin, bastante infantiloide de no hay que matar porque es malo, punto. Pero no, o sea, aquí, por ejemplo, en Jessica Jones, que incluso llegué a leer alguna crítica diciendo que es que ella mata y no le cuesta a nadie, tú no has visto la misma serie que yo. Uh-huh. Porque claro, ella se tira toda la puta serie haciendo lo contrario. O sea, ella podría haber ido, haberse lanzado rápido y haberle chafado la cabeza. Pero no, se pasa toda la serie que no quiere matarlo hasta que, mira, me está obligando. La situación me está obligando, o una de dos. O gente muere, o yo lo mato. O sea, las cosas son así. Es como el momento, volvemos otra vez al momento Man of Steel, de Superman rompiendo el cuello. Toda la gente riéndose de que rompe el cuello. Vamos a ver, cuando tú pones a una persona en esa tesitura, mira, o yo mato a este, o va a morir más gente. ¿Qué hago? No, es que los cómics hubieran encontrado otra manera. Vamos a ver, no hay más opciones. O esto o esto. Bueno. En los cómics tú puedes poner siempre la posición, como siempre sale el Capitán América. No, siempre hay otra, siempre se puede hacer otra cosa, siempre se puede hacer otra. Y si no se puede, hostia. Hombre, que Superman puede hacer cualquier cosa, pero bueno. Lo de matar fue impactante. Hombre, podría solo haberle dado un golpe en la cabeza y dejarlo inconsciente, ¿no? Si ya lo está agarrando y. Para empezar, pero bueno. Sí, bueno, que quedaba bien que matara y ya está. Si tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Si matan a un montón de gente fuera de plano, cuando están ahí con los matones que se les van encima cientos, pues por lo menos 50 mueren, ¿no? De los cuatro, del malo. No hay que darle vueltas a eso. Pues sí. Y una cosa, a ver, con el tema de la relación entre Karen aquí y Matt, ¿no pensáis como que ahí parece que sí que iban a tener algo y de repente él se olvida de ella completamente? Sí, es un coitus, bueno, es un coitus interruptus literal, ¿no? Sí, sí, sí, literalmente. Sí, sí. La culpa es de Elektra. Las cosas como son. O sea, aparece Elektra y Matt, por muy chungo que se ponga con ella, se pone todo loco. ella. Sí, sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eso está bien, bien explicado, que es esa relación, no sé si tóxica o esa relación un poquito chunga que tiene él con ella, como que sabe que es una mala influencia, como que le va a manipular, como que le lleva por el mal camino, pero es que siempre acaba volviendo. Y al final él lo reconoce, que es que yo me quiero ir contigo. Porque encima es que realmente él, para que veas, él acaba siendo como es realmente con Elektra. Sí. Fíjate que yo la relación con Karen tan pronto no me la esperaba en la serie. Es que en la serie, como la veo más con Foggy, o sea, la veía más con Foggy en la primera temporada y tal. Sí. Pero sí, es una cosa que se queda ya olvidada. Quizá la usen si en el futuro Kingpin le quiere joder la vida a Matt. Pues sí, lo usarán. Sí. Usarán eso. Sí. Bueno, ¿y qué os pareció el momentazo Kingpin cuando aparece ahí en la prisión? Sí, yo no me lo esperaba, Sí, cómo lo han mantenido en secreto y qué chulo sí, el efecto cuando sí, lo ves. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo me olía algo raro porque es que no lo sacaban en ninguna imagen, ninguna no sé qué, y yo, bueno, a ver si realmente es que no la han renovado o para la tercera temporada o han cerrado esa trama y placa. Sí, sí, no, yo no había leído nada, o sea, esto de que hasta sabes que Aquaman sale 5 segundos en Batman contra Superman, pero aquí no sabía nada, o sea, no, que lo sabes antes de ir a ver la película, quiero decir. Sí. Y los tres capítulos en los que sale son magníficos, o sea, todas sus escenas en la cárcel, la final con Matt cara a cara es maravilla, sí. Ese hombre es una maravilla de actor, desde luego. Sí, sí, está muy bueno, sí, y encima... Me puso los pelos de punta. Claro, encima por una cagada suya ha puesto en peligro a Karen y a Foggy. Sí, sí. Y verlo ahí cara a cara con el castigador estuvo genial también. Me parece muy bien que lo hayan recuperado para ese momento. Y encima dejar sentadas las bases de algo muy chulo, seguro, si siguen como van. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. ¿Y qué más? A ver, no sé, algo más que quieras comentar. A ver, el tema de la mano, al final, que resulta que, bueno, lo que están buscando realmente es a Elektra, toda la serie. Sí, eso es un poco... Sí. Sí, con Elektra es una cosa rara, ¿no? Porque la mayoría de los personajes al principio la quieren matar, luego se la quieren quedar, luego que si no sé qué, o sea, no queda muy claro. Porque Stick es eso, una relación muy rara, de que la quiere matar en una escena y a la siguiente le da un beso, le da un abrazo y no sé. Pero sí, no sé. Ese tío es muy raro. Pero en fin, la sí, verdad es muy raro, que sí. Elektra es un personaje en cualquiera. Que era bastante parte de la trama, con esto de que la mano es. Que la verdad es que yo un poco me lo esperaba, porque una de las tramas que siempre ha tenido a la mano es el hecho de buscar siempre a un gran líder. Sí. Que juraría que Elektra fue líder. Sí, fue líder, sí. Aunque no sé, estoy seguro de si fue Elektra o fue Elektra Skrull, no sé, en fin. Luego hasta Daredevil llegó a ser el líder de la mano, aunque esa etapa no me la he leído todavía. Mejor que no la leas. yo me quedé en el final de Brubaker también. No seguí. Y no sé, Elektra a mí, el personaje me ha gustado bastante. Y sobre todo su relación con Matt. Es que yo me creía bastante más su relación con Matt que la relación de Matt con Karen, la verdad. Porque ahí Matt, como habéis dicho, se muestra como es. Y está ese intento exacerbado de ella intentar mantener la buena, de que no mate, pero luego ese final del capítulo en el que ella le corta el cuello a un ninja y ella acaba llena de sangre y le dice, esta soy yo, ¿aún me sigues queriendo? A mí me dejó cao. Sí. Yo con Elektra también tenía, porque como la actriz no es muy conocida, yo digo, esta chica, no sé, muy bien. Ni tampoco me encajaba a lo mejor físicamente del todo con ella. ¿Sabes qué no pasa? Sé. Que esta chica salía justo en la segunda de los G-Joe y hace casi el mismo papel. Ah, ¿sí? Sí, sí, como de ninja de color rojo. Sí, sí, sí. Vaya. Pues sí, lo hace bien. Igual no es carismática a tope, como otros, a lo mejor otros actores y tal, pero bueno. No sé, pero ya solo cuando aparece la primera escena, cuando se cuela en casa de Matt, que bueno, que Matt es como José Luis Moreno, que siempre hay alguien en casa. Hombre, siempre se le aparecen en su casa, supongo que porque tienen pocos decorados, pero está muy bien y toda la evolución, todo contar lo de la universidad y tal, porque como lo dejaron caer en la primera temporada, que era una novia de la universidad y tal, pues cuidado en la universidad donde metemos las cosas, que luego... Pues eso, es un personaje muy interesante, la verdad, y va a ver si sigue saliendo, que parece que sí. Sí, sí. ¿Algo más que queréis comentar? Vamos. Ah, sí, el enlace, que me pareció magnífico, el enlace entre Daredevil y Jessica Jones. O sea, cómo acaba la temporada y nos meten ahí. Sí, sí. Claro, cuando Foggy termina de pelearse con Matt, que estamos viendo que la cosa iba mal, iba a acabar mal, y él acaba aceptando un trabajo en un bufete, claro, tú no te esperas que luego con quien vaya a firmar es con Trinity. Y se ponga, y aparte que hay varias menciones a Jessica Jones. Por lo tanto, sí. esta temporada, segunda temporada de Daredevil, transcurre o debe de transcurrir después de la primera de... Sale Rosario Dawson también, que es como el Nick Furia de Netflix, ¿no? Sí. La enfermera es como la que parece que va a unir todas las series, porque Luke Cage creo que está confirmado que sale, no sé, creo que está confirmado. Sí, sí, sí. Ella, es verdad, se nos había olvidado también el papel de la enfermera de noche, sí. Que sí, se viendo cómo acaba en esta segunda temporada, se entiende que en principio vaya a ser un personaje recurrente, cuando no coprotagonista, de la serie de Luke Cage. Claro, oye, no es por nada, pero lo que dijimos en hace justo un año, cuando hablamos de la temporada, que, sí. ¿Qué le pasa a esta tía que siempre se cruza con superhéroes en su camino? Sí, sí, sí. Sí. Es un recurso ya demasiado obvio, tío. No, pero a mí me funciona. Bueno, no sé, me funciona. Porque las interconexiones me molan también ahora. Como van a su rollo, me molan más las interconexiones entre las series que las que tienen con las películas, en realidad. Porque, vale, dicen Thor de pasada, pero mola más cuando sale la abogada de Jessica Jones o cuando aparece Rosario. No sé, pero sí, es cierto que ya, como salga en Puño de Hierro, joder. Hombre, a ver, lo primero que en la serie de Luke Cage tiene que haber alguna relación con Puño de Hierro, ya que por lo menos en los cómics ellos tienen una gran amistad. Sí, han tenido colección juntos, sí. Sí, sí. Sí, o sea que yo espero que, no sé, no me gustaría que comenzaran siendo desconocidos. O sea, me gustaría que tuvieran algún tipo de relación, algún tipo de pasado. Que estuvieran liados. No lo descartemos. pero vamos, no sé, algo, lo que sea, o algún guiño o algún cameo, lo que sea, porque claro, la siguiente serie en principio sería la de Puño de Hierro, la de Luke Cage creo que era para finales, para septiembre, sí. Una cosa así, y Puño de Hierro en principio para principios del 2017. Sí, creo. Yo creo que por ahí, porque es que el año que viene tienen que compaginar la de Puño de Hierro, la segunda de Jessica Jones, que a ver por dónde van, me da un poco de miedo, y la tercera, yo supongo que habrá tercera de tercera temporada de Daredevil. No, ya la siguiente es Defensores. Bueno, es más, es que todavía no hay fecha para, o sea, se sabe que habrá una segunda temporada de Jessica Jones, pero todavía ni hay fecha ni hay nada, o sea que no descartemos que sea primero los Defensores y luego la segunda de Jessica Jones. Es que lo que ha pasado es que yo creo que es que Daredevil y Jessica Jones para Netflix han sido un bombazo, ¿eh? Por eso quieren más y más temporadas, porque son como parte de sus productos estrella. Yo creo House of Cards, Orange is the New Black y estas de Marvel. Y sí, sí. A lo mejor no se esperaban que la gente iba a pedir más tan de golpe, y por eso han tenido que sacar una segunda temporada de Daredevil, que a lo mejor querían hacer todos los superhéroes y defensores y han tenido que sacar por medio una de Daredevil, porque la gente lo pide, porque son muy buenas series. Sí, claro. Yo creo que la de Daredevil, lo que hemos dicho alguna vez, yo creo que no se lo esperaban, ¿eh? Yo creo que no se esperaban el hombre, bombazo. Que no se lo esperaba nadie, ¿no? Claro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El bombazo que iba a ser, sí. Y lo más inteligente sí sería meter a Puño de Hierro en Luke Cage, sí, que es lo que hicieron con Luke Cage en Jessica Jones, y así te vas allanando un poco el camino, porque a mí... En principio Luke Cage no me llamaba mucho, pero bueno, ya lo he visto en Jessica Jones y ahora me tengo cierto interés en ver su serie. Yo ahí, ¿eh? No sé yo si... no sé, lo veo pichipacha, no sé. Luego sacarán el tráiler y molará, que yo Jessica Jones también. Seguro, también me creía que Jessica Jones no iba a molar, ¿eh? O sea... Sí. No, yo de Jessica sí esperaba bastante, y en cierto modo esperaba un poquito más, ya que ella trabajando... La verdad es que sale bien poco, o sea, es que ya en el capítulo 1 te echan a la cara que no, que el malo está aquí, que todo gira en torno de Kilgrave, y Kilgrave es el malo, los 13 capítulos girando en torno a él. Ya en la segunda temporada espero que sea más en plan, o sea, sí, que tenga su villano, su cosa, su trama, lo que sea, y ya luego sus casos particulares. Uh-huh. A ver si es más detectives. Y a ver, yo, para las siguientes temporadas de Daredevil, si hacen una tercera, ¿por dónde creéis que van a tirar? Yo supongo que van a hacer el Born Again. Born Again. Claro. Total. Sí. Es que no. Por eso, la tercera de Daredevil tienen que dejarla para después de los Vengadores. Porque Born Again, ahí Matt va a acabar mal. Mal, yo estoy en que va a acabar mal, muy tocado, hasta incluso para mí que podría hasta retirarse. Aunque no fuera, dependiendo de cómo fuera la cosa, si saca una cuarta temporada a volver, o no lo sé. Sí, porque acordaos que se ha quedado sin trabajo, porque ha cerrado el bufete. Sí, por eso, o sea, de momento yo espero antes los defensores, y ya luego, si tienes que cargarte al personaje... que te lo carga haciendo una tercera temporada cojonuda, reventándolo todo, en fin, que yo espero que no se lo carguen de verdad, pero en fin, al menos primero que hagan los defensores y luego ya tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana, porque si haces primero la tercera temporada, sabes que no lo vas a morir, claro. No, tiene que salir después, sabes que por mucho que le haga se va a recuperar. Sí. Y yo creo que tiene que salir Bullseye también, es verdad, que es lo que nos falta. A ver quién coge, porque estaban diciendo por ahí el rumor aquel muy chorra que era Jason Statham. Que no me pega nada, tío. Sí, no, no, sí, no. Sí, lo se dijo. Se dijo, sí. No, será alguien semi desconocido, como siempre en Netflix. Alguien que, bueno, salió en, hizo bien su trabajo en otra serie, pero salió poco, como todos los que han ido cogiendo. No, tiene que ser un actor con menos caché. Si claro, algo tiene esta serie es que son actores con... que ya han trabajado, que han demostrado ser profesional, pero que... que no tienen ese caché de vamos a tener que gastarnos más dinero en el puto acto que en la serie entera. Y bueno, pues algo más para ir terminando. ¿Leemos comentarios? Bueno, sí. la escena del pasillo, ¿no? Está genial también. Verdad. Que el archienemigo de Daredevil son los pasillos, por lo visto, pero bueno. Y ya sí, está, es muy de Rise, como la película esta. Sí. Sí, sí, es que para promocionar la serie, Netflix está compartiendo ahora mismo sobre todo dos vídeos. Una es la pelea de Punisher en la prisión, y luego la pelea de la escalera y el pasillo, pero la pelea entera. O sea, me he visto ese vídeo como 3 o 4 veces, porque es que es impresionante. Cuando se pone en modo motorista fantasma con la cadena, o sea, yo ahí, te lo juro que yo... Han palmado perdido, estoy flipando, o sea, está genial la hostia que reparte, y me imaginé por un minuto a una serie del motorista fantasma de verdad. O sea, una serie de un tío liándose a cadenazo y cargándose, yo que sé, a mafioso o a tío chungo, no lo sé, pero vamos, yo lo veo totalmente. Sí, las escenas de acción son espectaculares, y yo creo que en televisión no se hacen como aquí, o sea, toda la escena del coche con Stick que les van tirando flechas, no sé, qué tal. Las escenas de acción son la caña en esta serie. Vale. Y ya está, perdona Raúl, que era porque no podíamos ser el único podcast que no hablara de la escena del pasillo. Vale, no, tranquilo, no pasa nada. Vamos a leer si queréis comentarios. Vale, vamos a ver. Juan Melenchón comenta, a ver, empiezo otra vez. Juan Melenchón comenta, a ver, y sobre Daredevil, que acabo de ver, que también pedís opinión, emoticono tongue. ¿Eh? Ah, vale. Me alegra poder decir que no tiene nada que ver con lo que pienso sobre la peli antes comentada. La segunda temporada de Daredevil ha conseguido mantener el nivel de la primera con grandes dosis de tenacidad. No solo ha hecho que la trama siga siendo igual de interesante o que los combates sigan siendo igual de espectacularmente violentos. Las dos grandes sorpresas son, como todo el mundo sabe, El Castigador y Elektra. Y lo único que se les puede recriminar a los realizadores... la falta de parecido físico de los actores con los personajes del cómic. Aquí no estoy de acuerdo. En serio, Daredevil es algo colosal. Yo no pido que hagan series tan jodidamente increíbles como esta. Con que las demás series de superhéroes sean como Jessica Jones, me conformo. Fernando Aguilar comenta, y aunque solo vaya por el 6, no hace falta más. No hace falta más. Meten más personajes icónicos de la historia del Diablo y, joder, saben tratar a todos muy bien. Si la primera temporada fue genial en todos los aspectos, la segunda temporada mantiene el nivel y lo supera, con más cartas sobre la mesa. José Luis Muñoz, la segunda temporada de Daredevil es un pasote. No creo que se pueda decir nada más. Bueno, sí, que como la tercera temporada hagan lo que parece que van a hacer y les salga bien, va a haber una oleada de erecciones descontroladas por todo el hemisferio norte. Total. Baruch Nahon la ha disfrutado y mucho. Me han gustado los personajes, sus diálogos, sus interacciones y cómo actúan. Y por otro lado, la trama, la acción, las peleas, la parte judicial. Todo genial y en nada desmerece la temporada anterior. Eso sí, me esperaba que fuera un final un poco más cerrado que la primera temporada, porque acabar solo acaba el tema del antagonista central. Todo el resto queda más abierto que el cañón del Colorado. Y para acabar, David Onaire, en global, me ha gustado bastante. La trama de Castle me ha parecido brutal, pero la de Electra y la mano me ha parecido más flojita. Ha faltado un villano con más enjundia. Eso es verdad. Hombre, un líder de la mano, un líder mejor de la mano también hubiera estado mejor. Sí, pero bueno. Claro, sí, es un poco este, el Nobu este es un poco... de aquella manera. Sí. Y por cierto, para que veáis con el bombazo que ha sido esta serie, y aprovechando que el amigo Frank Miller viene a estando de Barcelona, van a republicar, pues, Panini va a sacar colecciones clásicas de cómics clásicos de Daredevil, van a reeditar Electra Lives Again, van a reeditar el Born Again de Daredevil, y va a salir en un tomo todo el Daredevil de Frank Miller. O sea, tela, por 60 eurozos. Y lo han sacado deprisa y corriendo, ¿no? Creo que lo anunciaron así por sorpresa, que no estaba en el plan editorial. Sí, no estaba. Encima, lo que me extraña es que vayan a sacar el Born Again cuando el Born Again todavía se encuentra fácil. De hecho, hubiera preferido que hubieran anunciado que iban a sacar el Hombre Sin Miedo. Que es esto de contar el origen. Eso me hubiese gustado más, porque esa edición sí que está bastante bien incontable. Compré el otro día una por 15 euros. No, por 12 euros, pero no me lo llevé porque el cómic estaba en un estado... Se caía las hojas, tío. Yo tengo la última edición y en fin, la verdad es que tiene ya bastante... Tiene su tiempo. O sea, no sé cómo no lo han reeditado. O sea, me van a sacar Gambit en grapa. No me vaya a reeditar el Hombre Sin Miedo. Venga, por Dios. Sí, sí. Hacen cosas muy raras. Sí, ya os conté el otro día, ¿no? Que han sacado ahora un tomo que es el X-Man de Warren Ellis. Que ni siquiera son los primeros números. Pero a ver, que lo han sacado, o sea, porque... Que lo hace. ¿A quién cojones le interesa ese personaje? Que eso ya... Escucha, si fueran los primeros números, que por lo menos es una cosa muy noventas, pues bueno. Pero es que esto ya es el final, cuando se convirtió en una especie de cómic pa' modernos. A ver, que lo han sacado porque Warren Ellis tiene tirón en este país. Sí. O sea, no por otra cosa. Supongo que los primeros números igual están publicados hace años o... Sí, están encontrables y a lo mejor era para completarlos, porque se han vuelto muy completistas y todo lo que no han publicado. Que eso también está bien, aunque a veces no nos interese lo que publican. Sí. Que publiquen casi todo es una buena señal, creo yo. Pues sí. No, o sea. Yo, en fin, yo cuando critico que publican algunas cosas porque no publican otras. Sigo teniendo esa espina de la serie. X23 incompleta, o sea, digo, no habréis publicado mierda, no habéis sacado mierda noventera, que no habéis terminado en un tomo la serie de X23, o sea, no me jodas, está genial y tiene un número final que, vamos, es cojonudo. Ya. Cualquiera, incluso sin haber leído la serie entera, ese número final es, buah. Pero eso es como el Who de Peter David, o el X-Factor de Peter David, que saben que aquí es un autor que tiene tirón, pero no lo sacan, no sé por qué. Es que el Hulk tienen que sacarlo ya sí o sí, en serio. Eso digo yo. Es que el X-Factor. Sí. El X-Factor, pero incluso los antiguos, ¿eh? En los antiguos, el volumen 1 y 2, que aunque el dibujo sea todo lo que quieras, es que está de pelotas, la verdad. Me leí el número, ese que tanto que decía José, el número del psicoanálisis, y es tremendísimo, en serio. Hombre, sí que con lo bueno que fue el X-Factor este que hizo Moderno hace unos años, ¿no? Me imagino que los antiguos tenían que ser buenísimos. Los antiguos también. Es que X-Factor siempre es un cómic muy bueno, siempre. Siempre tengo cuenta que le digas, X-Factor, joder, qué buena la serie, no sé qué, qué puta madre. Siempre ha pasado eso, tío. Y bueno, para terminar el programa, tenemos un audio de Joaquín Hernández. de la fortaleza, del podcast de la fortaleza de la soledad, un podcast dedicado sobre todo, bueno, como su nombre indica, a Superman. Y nada, nos da su opinión sobre la película de Batman contra Superman y sobre la segunda temporada de Daredevil. Y aquí la tenéis. Muy buena gente de Dos Friki y un Murciano. Soy Joaquín Hernández, del podcast y de la web La Fortaleza de la Soledad.es. Voy a dar mi opinión sobre Batman, Superman. Primero, bueno, en general la película me encantó y para mí es un película, una continuación clara de El Hombre de Acero. Y si os fijáis y veis una película y después la otra, están hiladas. Parece una película conjunta, una auténtica secuela. Para mí, Ben Affleck es uno de los mejores Batman que he visto. Auténtico Batman de cómic. Gal Gadot interpretando a Wonder Woman. Es una gran sorpresa. Fíjate que se le dieron palo cuando el casting se hizo público. Pero para mí va a ser una gran Wonder Woman. En la película no sobra. Sale la escena justa que tiene que salir. Y la última de la batalla es brutal. Y te deja ganas de ver su película en solitario y conocer la historia de esta Wonder Woman. El tono general de la película es muy Zack Snyder, muy estilo oscuro de Watchmen 300, y a quien le guste ese cine le gustará esta película, que además está llena de guiños al cómic, sobre todo al cómic Injustice, la muerte de Superman, mucho cómic de Batman. En general, una gran película, un gran plan el que vemos de Lex Luthor, sin que te deja la boca abierta. En general, para mí una gran película, y sobre todo deja muy abierto y con muchas ganas de ver cómo va a ser la Liga de la Justicia, que empiezan a rodar el 10-10, y cómo va a ser el resto del universo DC en el cine. Con respecto a lo que vaya a comentar, os he comentado de la segunda temporada de Daredevil, para mí es mejor incluso que la primera. Un gran de Punisher con John Bernal, que me ha sorprendido mucho. Una gran misteriosa Elektra, que tengo ganas de cómo continúe la tercera temporada. Y para que veáis que lo que critica el cine oscuro de DC y de Zack Snyder son los mismos que casi aplauden Daredevil. Y Daredevil es una serie oscura. Y yo tengo muchas ganas de que confirme la tercera temporada y de seguir descubriendo la serie de Marvel de Netflix, porque la de la televisión en general no me gusta, sobre todo gente de S.H.I.E.L.D. a mí no me está gustando nada. Pero en fin, que una gran segunda temporada de Daredevil, y con ganas de ver más Jessica Jones, de más Daredevil, Elektra y lo que nos pongan. Muchas gracias a la gente de Dos Friki y un Murciano, y un saludo en especial a mi compatriota Seven. Muchas gracias. Hasta luego. En fin, muchas gracias por este audio, que la verdad es que se destila bastante poco, la verdad. Creo que al principio del programa nos mandaban más audio y más cosas. O sea, sí. Audio y la gente. Lo que me da vergüenza. Así nos conocimos, con un audio mío. Sí, hace más, también lo conocimos sin identidad secreta. Claro, copón. O sea, luego diréis, es que no me invita al programa, tócate los huevos, me manda audio, a que no. Yo mandé un audio al noveno podcast y me invitaron. ¿Mandé audio a Identidad Secreta? Tengo un podcast ahora. Sí, sí, sí. Envía audios y vamos, tendréis éxito en la vida, chavales. Mira, y hablando de audios, lo vamos a decir. Venga, vamos a decirlo. A ver, nuestro próximo programa vamos a hablar de Secret Wars, ¿vale? Del mega evento de Marvel, que para algunos ha sido una obra de arte y para mí ha sido un sacacuartos. El tema es, a ver, tenemos una idea, que es que nos enviéis audios comentando qué os ha parecido el evento y también comentando una de las miniseries, ¿vale? Ya ha habido gente que nos lo ha enviado, aquí el amigo Geray ya ha hecho los deberes y nos lo ha enviado. Sí. Así que estáis a tiempo, tenéis hasta el 15 de abril, o sea, este programa creo que saldrá en unos días, pero bueno, hasta el 15 de abril tenéis tiempo, así que ya sabéis, el tema es eso, pues un audio en el que nos comentáis de 5 minutos, no más de 5 minutos, por favor, qué os ha parecido la serie en general y comentar una miniserie, ¿vale? Y bueno, pues eso es, yo creo que es hasta aquí todo. Aquí Sebas tiene algo más que comentar para acabar. No, nada, que, en fin, espero vuestros audios, o sea, a ver si es verdad, y nos los mandáis, porque el siguiente programa sí va a ser una Civil War, en toda regla, con yo defendiendo Secret War y Raúl, vamos, ya lo he dicho. Vamos, no, mira, avisos de ya, vengo con toda la artillería pesada, y no digo más, no digo más, o sea, vamos a hacer dos hashtags, Team Raúl y Team Sebas. Yo soy Team Sebas, Team Sebas, vamos. 1-0, voy ganando. Team Hickman. Nada, bueno, Sí, caca de la vaca. Bueno, chavales, pues como ya sabéis, nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, nos podéis escribir en Twitter, @2f1m, nos podéis escribir a nuestro blog, dosfrikisunmurciano.blogspot.com, y nada más, chavales. Así que nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.